Aló, aló, aló, ay, ahora no. Ahora no suena así. Aló, aló, aló. Aló, aló. Honorables concejales, equipo de trabajo, personas y amigos que nos acompañan en las barras, capitán Félix Guerrero y su equipo de trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Flandes, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos a lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño de Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario 13, honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:28 minutos de la mañana, damos inicio a la quinta sesión ordinaria correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de febrero, con el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la quinta sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015, febrero 11. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, intervención del capitán Félix Guerrero, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes. Tercero, intervención de la doctora Ali Leal, coordinadora de la Oficina de Riesgos. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 10 de febrero de 2015. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Séptimo, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día acabo de leer, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Intervención del capitán Félix Guerrero, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes. Capitán Félix Guerrero, tiene usted uso de la palabra para que nos exponga la situación que ustedes como ente y usted en cabeza propia de esta organización en el municipio de Flandes, nos dé los acontecimientos y las premuras de lo que sucede con ustedes en nuestro municipio. De antemano agradecerle por el cumplimiento, por el compromiso y con la responsabilidad que siempre ha tenido frente a este su cargo. Tiene uso de la palabra usted, capitán Félix Guerrero. Muy buenos. Muy buenos días para todos, señor presidente Walter Garzón, señor primer vicepresidente, segundo vicepresidente y señores concejales. Les agradezco porque verdaderamente es importante que ustedes, como los representantes de nuestra democracia y representantes de nuestro municipio, conozcan lo bueno, lo malo y lo feo de que de bomberos, y favorablemente es todo, favorablemente es bueno. República de Colombia, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes, Departamento del Tolima. Personería jurídica 3181 del 22 de agosto de 1985. Resolución 004 de febrero 10 del 2004 de la Gobernación. ¿Aló? ¿Del 2004? ¿Aló? Gobernación del Tolima, Flandes, 11 de febrero del 2015. Señor Walter Garzón, presidente del Consejo Municipal y demás honorables miembros del municipio de Flandes, Tolima. Informe de comandante. De acuerdo a nuestras actividades realizadas desde el 1 de enero del 2004 hasta la fecha, hemos tenido o manejamos 16 eventos. Primero, incendios estructurales, 8, incendios forestales, 287, incendios vehiculares, 6, rescate y recuperación de personas o animales, 3, emergencias por inundaciones, 3, eventos preventivos, tala y escope de árboles, 1, atención por emergencias por abejas africanizadas, 28, eventos sociales, marchas y desfiles y conferencias, 24, eventos sociales, marchas, eventos deportivos y logística, unidad deportiva y otros, 32, transporte de agua por escasez de la misma para los barrios del municipio, 116, incendios eléctricos, 7, fuga de gas, 12, lavado de parques u otros, 47, accidentes, 5, simulacros, 4. Para un total de 604 eventos que hemos tenido en este periodo de la vigencia del 2014. Aquí les estamos contando que los bomberos, desde esta administración que hoy representamos, que es la del doctor Teléfono Bernal Velázquez, hemos tenido más de 1,000 eventos con los equipos y los recursos que tenemos hasta el momento. También contamos con una estación de bomberos, una máquina de contingencia de incendios estructurales M2 de 800 galones, una cuatrimotro para incendios forestales M3 para atender 45 minutos en un forestal, una máquina para gases y materiales peligrosos porque tenemos actualmente una doble calzada donde pasan entre 1,800 y 1,900 vehículos diarios en tiempo frío, en tiempo de puente se pasa fácilmente a los 2,500, 2,600. Una motobomba para atacar incendios estructurales de una pulgada y media para cualquier tipo de emergencia. Una motobomba de caudal para atender inundaciones cuando se presentan las inundaciones en nuestro municipio. Dos motobombas para atender forestales en alturas cuando tenemos, tenemos alturas, aunque Flandes es totalmente plano. Pero a veces toca apoyar a nuestros vecinos de los otros municipios. Un tanque de 300 galones, una planta eléctrica, dos fumigadores y dos bombas de espalda. Esto en cuanto a equipo. Ahora, en herramientas, contamos con picas, palas, rastrillos, batefuegos, peinillas y McLean, herramienta que es muy práctica en el momento de una emergencia. En comunicaciones contamos con 4 radiobases y 3 móviles, un radiobase para la comunicación con el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres, una línea de emergencias que es el número 119 a nivel municipal, una red tipo Avantel y celular para todos los amigos de la red de nuestro municipio y 70 hidrantes extendidos sobre la red hidráulica de nuestro municipio. Se cuenta también a su vez con un personal, un capitán, comandante y representante legal que es el que les está hablando, un consejo de oficiales, un tribunal disciplinario, una brigada de fuego, una brigada juvenil y una brigada prejuvenil. Allí nos estamos contando el personal humano con que contamos. Teniendo en cuenta de lo anterior y con el fin de cumplir de la forma asertiva con los requerimientos propios de nuestra misión bomberil, es necesario contar con los siguientes recursos. Queremos y tenemos la forma de hacerlo a través de la sobretasa bomberil, una máquina FBR marca Chevrolet última generación de 2,000 galones. ¿Se caen? Una máquina FBR marca Chevrolet última generación de 2,000 galones. ¿Por qué? Sirve para dos espacios muy útiles. Primero que todo, acompañar los incendios forestales o donde hayan estructurales de mayor necesidad. La segunda, a los puntos de mayor, sobre todo los señores de las veredas, apoyarlos con el transporte de agua para que verdaderamente no sufra la comunidad y podamos estar atentos a cualquier novedad frente a este tipo de servicio. Ahora, ¿qué más requerimos? Todo lo concerniente a una estación de bomberos, incluyendo su terreno, todo lo concerniente a un equipo para oficina, todo lo concerniente para la dotación del personal, todo lo concerniente a mantenimiento de radios y comunicaciones, y todo lo concerniente a mantenimiento y combustible de máquinas y herramientas. para nuestro municipio, que es la que ustedes les querían a ustedes que me colaboraran, la contratación del municipio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes según ley 1575 del 21 de agosto de 2012. Esta contratación, favorablemente, tenemos la gran ventaja de que antes de que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes estuviera actuando, porque sí, fue fundado muy alto, pero empezó a funcionar hace 7 años, teníamos el apoyo de nuestros hermanos mayores, que fueron el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Girardot, y hoy queremos que ustedes nos colaboren y nos hagan la gestión ante la primera autoridad de nuestro municipio, para que nosotros tengamos una contratación y podamos darle a estos hombres, a estos héroes que están aquí sentados, que no son todos, la facilidad de que tengan un incentivo bomberil. Tenemos pendiente la entrega de una máquina donada por la unidad administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Chevrolet C30. Es una máquina muy antigua. Ha sido difícil porque era que el procedimiento que antiguamente se manejaba era la entrega. Hoy en día el Estado exige una serie de requerimientos y de protocolos, y a veces esto se hace dispensioso. Información sobre la compra del predio donde va a funcionar la nueva sede de bomberos. Ustedes muy amablemente, muy gentilmente, me invitaron en el año pasado y se aprobó un sitio para tener esa sede, para poder prestar un servicio rápido, eficaz y oportuno. Lo estamos haciendo, pero si tenemos una sede, para nosotros nuestra gestión se hace mucho más rápida y más eficaz. ¿Por qué? Porque hay momentos en que lo que es un segundo se convierte en minutos, y lo que son minutos se convierten en horas, y la angustia, el pánico de todas las personas cuando están en una emergencia son enormes. Esos gritos, esos momentos de angustia que viven las personas, nosotros las apoyamos, y nosotros necesitamos que esa sede se gestione lo más pronto posible, porque ustedes lo hicieron desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, ¿sí? Entonces, lógicamente que ya estamos muy, muy cortos y no sabemos si que nos den esa información. A la fecha se cumple turnos de 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas, con 4 unidades disponibles. Atentamente, Capitán Félix Guerrero Galindo, comandante y representante GAL del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes. Después de esta exposición de motivos y esta exposición de solicitudes, también quiero escuchar de ustedes, primero que todo, el compromiso para que estos bomberos que han prestado en este año 604 eventos, y que no sabemos, un evento es una angustia, un evento es un trabajo, y un evento es una emergencia. Nosotros los bomberos previamente estamos para atender emergencias, y ahí sí para prestar servicios. A veces se equivocan y consideran que el servicio es prioritario. No, nosotros los bomberos somos prioritarios en el sentido de atender emergencias, y ahí sí ya. A veces las personas dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que tienen esa máquina ahí y no me transporta el agua, o por qué no esto o aquello? Es que nosotros, nuestra función específica es la de prestar emergencias en el momento en que la comunidad lo requiera. Entonces, por favor, los escucho para que les pueda dar las respuestas que ustedes deseen. Muchas gracias, y muy amable por haber escuchado este clamor, que somos los bomberos y que estamos al servicio de toda la comunidad en nuestra condición de bomberos voluntarios, y que estamos disponibles las 24 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Capitán Félix Guerrero, por ese informe detallado que nos presenta el día de hoy, y no sé si algún honorable concejal tenga algún tipo de inquietud. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para los concejales, para el grupo de bomberos, al Capitán Félix Guerrero y a los amigos que se encuentren en las barras. Primero quiero felicitarlo por su labor, capitán. Soy fiel testigo de su labor que usted hace cada vez que se inunda las calles de Flandes, cada vez que hay un incendio, cada vez que hay un accidente, de alguna manera pues siempre está presente. Y yo soy una de las personas que lo he llamado varias veces, que he visto de pronto problemas en la parte de incendios y de pronto inundaciones en Flandes. Escuchando su intervención, es muy importante saber si ha hecho un acercamiento con la administración, con el señor alcalde, porque todos sabemos que el municipio tiene un convenio, un contrato con Prodesarrollo de la ciudad de Girardot, y ya que usted está bien constituido, con una sede, con un grupo de bomberos, con un grupo de bomberos voluntarios, sería muy bueno legalmente, ¿qué se puede hacer para que en vez de pagarle un convenio a Girardot, pero que se lo reciban a usted, para que ustedes así sostengan su grupo de bomberos y estimular a estos jóvenes que de alguna manera pues le están brindando su tiempo libre para esa bonita labor. Quiero saber si ha hecho un acercamiento con el señor alcalde sobre ese tema, sobre los asesores del alcalde, que le han dicho si se puede hacer ese convenio para que usted de alguna manera tenga un buen servicio a la comunidad de Flandes. Quiero saber si le están ayudando con la gasolina, con la CPM, con el mantenimiento de estos carros como la cuatrimoto, que de alguna manera pues costó un harto dinero, y me gustaría pues saber en qué estado se encuentra la cuatrimoto. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias. Discúlpeme, capitán, ¿algún otro concejal tiene otra duda, alguna otra pregunta para el capitán Félix Guerrero? Vamos a evacuarlo de a tres concejales para que el capitán le conteste de una vez a tres concejales. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño. Gracias, presidente. Un saludo para usted, su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y las personas que se encuentran en las barras. Agradecerle, capitán Félix, de verdad, porque estar hoy aquí presente. Siempre usted ha sido una persona de que se le invita aquí al consejo y nunca dice que no. Y usted sabe que las puertas de este consejo siempre han estado abiertas para usted, para su equipo de trabajo, porque aquí el consejo también se ha dado la pela para poder ayudarlos y apoyarlos en lo que ustedes han necesitado. Capitán, yo sé que su trabajo, su labor es muy importante dentro del municipio, ya que como usted lo leyó en su informe, el servicio que usted presta a la comunidad es, mejor dicho, invaluable, porque son los momentos, decía usted, cuando de verdad se necesita el apoyo para la comunidad. Capitán, yo de pronto quería pues que me hiciera una aclaración sobre la tala de pronto de árboles, que a veces pues se le pide el favor a usted. Si un árbol que esté dentro de una casa, dentro de un solar, lo pueden hacer ustedes sin cobrar, o tiene que la familia que solicite el servicio de pronto dar alguna remuneración. Yo sé que hay muchas personas que piden el favor, pero pues uno dice, está bien el árbol que está en la calle, pero ya desde que esté dentro de un predio, no sé qué pasos hay que seguir para poder colaborarle a estas personas. De todas formas, vuelvo y le repito, capitán, usted, gracias por estar aquí, felicitarlo por esa labor que hace a diario con su equipo de trabajo, porque siempre está disponible las 24 horas cuando la comunidad lo necesita. Muchas gracias, presidente. Capitán, tiene el uso de la palabra para que le responda a los dos honorables concejales. Muy bien, muchas gracias por esas inquietudes que en este momento me están preguntando. Le voy a responder primero porque es una dama y después al concejal César. Verdaderamente nosotros, en mi exposición, siempre recuerdo de que nosotros estamos para atender emergencias, solamente para eso. Ya cuando vienen lo que nosotros llamamos servicios, ya es otra acción. A veces la comunidad no tiene claro que nosotros somos bomberos de emergencias, y aún la misma administración, porque muchas veces uno ve los secretarios de gobierno y consideran, perdón, puse el nombre secretario de gobierno, los secretarios del despacho, de todos los funcionarios que son secretarios, y que a veces piden un favor y automáticamente lo primero que consideran es que eso es ya hay que hacerlo porque es una solicitud. Lamentablemente, prioritariamente nosotros manejamos es las emergencias. Ahora, ¿qué es una emergencia? Un vendaval, una borrasca, cualquier evento que ocurra dentro del municipio, nosotros la atendemos, porque se cayó este árbol, porque obstaculizó la vía, porque afecta a la comunidad el evento como tal. Ahora, ¿qué es lo que no se entiende? Que nosotros, a través de la oficina de infraestructura, ellos tienen unos contratistas que son los encargados de la parte del ornato de nuestro municipio. El embellecimiento y todas estas cuestiones las maneja directamente la administración en la Secretaría de Infraestructura a través de un proceso que se llama contratación. La pregunta suya, mi concejal Magdalena, es: nosotros cuando vamos a una casa automáticamente ya es un servicio. ¿Qué le pedimos a la persona? Por favor, lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que haya el combustible, que haya, para lo que se le dice a una persona, un apoyo económico, pero no es una exageración, un incentivo, porque lógicamente que si usted se sube a un árbol, pues le da sed y toda esta cuestión, y nosotros no tenemos un salario, sino que por eso les pido a ustedes muy cariñosamente que vaya a una comisión ante el señor alcalde y le recordemos la contratación para que tengan los bomberos su incentivo. Entonces, allí en esa partecita, se le acuerda a la persona, se le dice, por favor, nosotros le prestamos ese, ya es un servicio, no una emergencia. Y muchas personas no lo tienen claro. Entonces, los que lo tienen claro, entonces le preguntan a uno, bueno, ¿y eso cuánto vale? No, pues apórtelo equitativo a la gasolina, a su aceite, y ya un requerimiento suyo, sin ir a una exageración alta, porque uno de antemano sabe que la persona que está pidiendo el servicio no es de recursos muy altos, porque casi siempre los que piden estos servicios son las personas de la zona urbana, porque cabe recordar que tenemos 75 condominios y ellos tienen todo su equipo para manejar estos temas. Atendida su inquietud, mi concejal Magdalena, ahora le voy a contestar a concejal César. Primero que todo, la parte de la contratación con Girardot, y está establecido en el momento que se estableció la sobretasa bomberil, que mientras nosotros los bomberos no teníamos los equipos ni los elementos para poder funcionar, existiría un convenio de prestación de servicios con las entidades más cercanas, y por eso yo llamo mis hermanitos mayores de los bomberos. Ya hoy en día podemos demostrar en este informe que ya en un solo añito hemos manejado 604 eventos. Ya es hora que ustedes nos ayuden a que esa contratación, o sea, exista y se pueda poner en práctica. Y así como Girardot gozó de los recursos de Flandes para prestar un servicio, y nosotros lo veníamos haciendo de una manera callada y muy humilde, que se nos dé esa contratación. Ahora, ¿qué fortalece la contratación? En la ley 1575, los artículos 2 y 3, donde establece que los municipios tienen que contratar con los cuerpos de bomberos. En este momento nosotros somos esos representantes. Entonces, ahí es donde yo les pido ese apoyito. Y yo sé que ustedes, ninguno se me va a negar, y esa comisión se tendrá que salir de aquí para que se haga ese tema como tal. El otro tema es aplicar la sobretasa bomberil para el manejo del mantenimiento de los equipos. Porque ya, por ejemplo, en este momento, ya nosotros estamos andando las llantas casi en un 60%, jefe de máquinas. O sea, ¿cuánto le calcularía usted de vida a esas llantas que tiene en este momento la M2? Que las que más se desgastan. 6 meses. Entonces ya tenemos que tomar la prevención de la compra de esas llantas. Ya tenemos que pensar en el cambio de mantenimiento, que ya hay que llevarlo al concesionario que nos vendió el vehículo, y que por favor nos hagan un mantenimiento muy pormenorizado para que tengamos esa efectividad. Ahora, el tema de la cuatrimoto, ¿en qué parte me preguntaban? Está en perfectas condiciones, primero que todo porque ha sido una máquina que nosotros se tuvo la oportunidad, pues, a través de ustedes y a través de esta administración, que hay que agradecer, ha tenido mucha óptica y ha acatado los requerimientos que uno le hace, que primero cubrimos la parte estructural con la máquina M2. Después teníamos unos amiguitos que son más grandes que la parte urbana, que son los señores de la parte rural, y ellos automáticamente tienen sus fincas, tienen sus cultivos, tienen todas sus cuestiones, y a ellos no se les podía llegar sino limitadamente. Ahí fue en donde entró a actuar la cuatrimoto, y por eso ustedes fácilmente van y miran que durante todo este año hemos tenido 287 eventos. Es donde más ha actuado la máquina, acompañado de M2. Cuando nosotros salimos, ¿qué hace la cuatrimoto? Actúa automáticamente a los sitios que no puede entrar M2. M2 es la estructural, y nos sirve de nodriza, o sea, nos aporta agua para que se siga la labor. ¿Quiénes pueden dar testimonio? Yo creo que aquí hay concejales que son de las veredas, ¿correcto? Y la han visto trabajar. Por favor, haga después de esto, o lo hace ya, un reconocimiento al tema. Ah, bueno, bien, entonces, obtígalo, ¿verdad? Entonces, esa partecita es importante. La cuatrimoto está trabajando perfectamente bien y no se ve en la zona urbana porque fue creada para prestar el servicio en la zona rural. Ahora, tenemos una maquinita que tenemos que hacerle mucho mantenimiento porque le faltan algunos ajustes para que nos preste el servicio con mayor eficacia. Recordemos que tenemos una doble calzada. Recordemos que ahorita a la vuelta de 6 meses ya no entra en 1800 vehículos, posiblemente va a ser una muy bonita cantidad porque van a haber carga directa desde Puerto de Buenaventura, y esa es la máquina que nos dio la Aerocivil, una máquina C30 para atender una emergencia, gases y materiales peligrosos. Entonces ahí tenemos ya el tema, y la que yo les digo, el fortalecimiento de la FBR10 Chevrolet para sostener 2000 galones. Ya le he atendido las tres preguntas suyas, lo mismo que a la concejala Magdalena, los dos temitas, y por favor, si algún concejal quiere hacer uso de la palabra, para que también le atiendo todas sus inquietudes, porque para eso me han invitado a que les dé la mayor información posible. Gracias, capitán. Tiene una réplica el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Don Félix, se me quedaron dos punticos por fuera de las preguntas que le hice. Me gustaría pues que nos respondiera. Que nos informaría primero al consejo dónde están guardando o en qué parqueadero están estos dos carros de bomberos y la cuatrimoto. Y la segunda es que yo tuve entendido, escuché de pronto una intervención del señor alcalde o suya, no me acuerdo muy bien, que había una máquina de bomberos donada por la administración de Petro en la ciudad de Bogotá. Me gustaría saber hasta dónde fue la gestión del señor alcalde, hasta dónde llegó, si fue real o fue algo de un proyecto que se presentó en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, y le hago contestar. ¿Hay alguien más para decir? Bueno, primero que todo, la máquina de Bogotá, yo la llamo de Bogotá porque todavía no ha llegado al municipio de Flandes, pero es de los bomberos y es de nuestro municipio ya. ¿Por qué? Porque fue donada para el servicio de de rescate. Esa máquina es una máquina de rescate. Es como un carro taller. Ella está dotada, según la resolución que existe, tiene trajes de acercamiento, tiene autocontenido, tiene herramientas, quijada de la vida, que llamamos eso, para cuando hay una extensión vehicular, automáticamente poder actuar. Para nosotros es muy fundamental tener esa máquina acá. Pero como le digo, en este momento está en posición de nuestra administración municipal, o sea, el doctor Teléforo, y ella ha tenido algunos inconvenientes para poderla traer. Entonces yo sí quisiera que esta comisión también... ¿En cuánto tiempo nos la pueden tener acá para nosotros conocerla? Aclaremos que es una máquina 1989 y que posiblemente más adelante le tendremos que hacer algunos gastos, algunas ejecuciones, y entonces yo creo que en la próxima reunión, cuando llegue aquí, que entonces nos hagan, tendremos que hacer algunos gastos especiales y que ustedes tengan el conocimiento del tema como tal. Eso frente a la máquina que está en Bogotá. La otra pregunta es que, bueno, los carros en este momento los estoy guardando. Yo vivo en el condominio Parques de Pakistán, etapa 1. Allí se guardan dos máquinas. Se está guardando la roja, que sale a atender la emergencia en este momento como punto estratégico, porque está cerca a la zona rural y está también cerca a la zona urbana. La cuatrimoto automáticamente sale mucho más rápido, tiene una eficacia absoluta porque está a 2 minutos del puente elevado, que eso es una gran garantía para cualquiera de los eventos que se presentan en la parte forestal. Y la verde se está guardando también en otro condominio. ¿Por qué? Porque afortunadamente ustedes, señores concejales, aprobaron la compra de un lote para unificar estas máquinas y verdaderamente que se vea la cristalización de que tengamos una estación, un cuartel, o sea, una unidad de bomberos. Eso es muy importante. Eso nos, a nosotros, en el momento que nos compren ese lote o lo que hayan destinado, porque tengo entendido que hay una cifra de 250 millones, un contracrédito, ¿sí es así? ¿Se puede decir? O sea, un préstamo para poder comprar ese lote, ¿correcto? Y le dieron las facultades extraordinarias a nuestro señor alcalde para que lo pudiera realizar. Entonces, esa partecita, sí, yo quisiera que cuando ustedes tuvieran oportunidad le preguntaran al señor alcalde para qué fecha nos puede hacer entrega de ese lote para empezar a disfrutar y a organizarnos, porque es que verdaderamente cuando uno tiene una emergencia, mire, tiene que sacar un señor por allá en las quintas, otro señor tengo que sacarlo por allá en el barrio, ah, usted me ha visto, ahí en el barrio San Luis, otras veces toca sacar un señor del barrio Gaitán, y el maquinista pues tiene que ir a recoger, y dice, bueno, pero este señor está dando vueltas para poder llegar a un incendio, y entonces ese tiempo es precioso para nosotros. Entonces, por eso es importante que ustedes nos colaboren en que eso es la agilización de esa compra. Ya le he respuesto sus inquietudes. ¿Alguna cuestión más para contestar? Gracias, capitán. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para mis compañeros de mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo, los señores que se encuentran en la barra, y por supuesto la bienvenida a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, a quienes quiero felicitar por esa labor que hacen de voluntad, la palabra lo dice voluntario, y los admiro porque sacan tiempo hasta para venir al consejo para servirle a la gente. Ojalá nosotros lo agradecemos. Capitán, de pronto quiero empezar, presidente, la pregunta que decía el concejal César Vargas. Sería importante, presidente, con la anuencia suya, de que ordene al secretario del consejo solicitar a la Secretaría de Hacienda si existe el convenio con Prodesarrollo, y si lo existe, cuánto se paga, porque es una pregunta que se ventila en las calles, en la ciudad, en el campo, de que Flandes tiene Cuerpo de Bomberos, pero que todavía tiene, y yo sí, o el consejo municipal necesita que nos llegue la información aquí, si existe, no existe, y cuánto es el valor. Segundo, capitán, tengo que sentirme regañado de usted porque fui uno de los que critiqué la cuatrimoto. Vi que era decía que era una plata de pronto mal gastada, pero al cabo del tiempo, como campesino, me di cuenta de que hace su labor y que es más fácil. Nunca creí que ese aparatico tuviera, duplicara el agua, la multiplicara, porque es pequeñito, pero no sé, la tecnología la hace rendir. Y parece que son de los informes de que más trabajo ha hecho el Cuerpo de Bomberos. Decirle de que, claro, el alcalde, el consejo tiene la voluntad de que tengamos nuestra sede propia. Será tiempo de esperar o los nuevos mandatarios, ojalá lo hiciera el doctor Teléforo Bernal, porque para nadie es un secreto que en esta administración fue donde se vio verdaderamente como la mano a los bomberos, a pesar de que el consejo municipal también, no sé si la gente lo agradecerá o no lo agradecerá, fue donde se creó la sobretasa a la gasolina, en que quedaran unos pesos, con el concejal Palma, con los concejales que habíamos en esa época, se creó la sobretasa a la gasolina, y gracias a Dios tenemos ese cuerpo de bomberos, esa máquina, tenemos, considero que hay unos dineros ahí para lo que usted dice, porque es que nosotros pedimos y pedimos, pero cuando vemos las cuentas en la administración, uy, pero más plata para los bomberos, pero no hacemos cuenta que se acaban las llantas, que hay que reparar, que hay que hacerle la tecnomecánica, que hay que conseguirle el seguro obligatorio, y todo eso, el progreso crea gasto. Agradecerle también porque usted lo ha dicho, yo recuerdo en una emergencia que tuve en la vereda, cuando el acueducto se dañó, no se podía arreglar pronto, nos colaboró, y la verdad la gente complacida, contenta, para todos hubo el poquito de agua, de pronto unos disgustados porque quería que le dejáramos el tancado completo a una sola casa, pero se le dio a las personas que verdaderamente no tenían un aljibe, porque en el campo hay personas que no, cuando llegó aquel acueducto veredal, muchos taparon los aljibes, no le volvieron a meter mantenimiento, pero con dos días que haya agua, de pronto los que tenemos, y lo digo los que tenemos porque yo tengo un aljibe, muelo un poquito el agua y saco los baldaditos de agua, pero hay personas que no lo tienen, y en eso fue usted muy acertado en pedir aceptar una colaboración que le pedía a la comunidad por medio de la Junta de Acción Comunal, unos amigos, y pues también ahí como pegadito a ellos, el concejal, haciendo estas peticiones. Decirle, capitán, de que siga con ese trabajo. Ya usted tiene su pensión, gracias a Dios, pero como que le gusta y como que le fascina estar detrás de la gente, ayudando, a pesar de que los criticamos. La gente sale a la radio a veces a decir, e incluso supe que lo habían acusado, que decían que usted estaba vendiendo el agua. Y fue en esa oportunidad en donde usted me dijo que la próxima había que pasar un oficio solicitándoselo para poder tener argumentos. Gracias por la llegada de la doctora Alice. Lo vi trabajando también allá en el puente de la quebrada Santa Ana, cuando una raíz inmensa nos la envió de pronto la naturaleza, con muchos inconvenientes, donde también fui crítico a tanto la doctora Alice como al cuerpo de bomberos, que no sirven, que no hacen, pero sí los encontré muchas veces allá tratando de sacar a esa raíz, y últimamente la tenemos ahí de mostrario, y eso se le quiere agradecer. Capitán, no siendo más, sigamos en lo mismo, sigamos de que este alcalde en el año que le falta siga atendiendo al cuerpo de bomberos, que los próximos alcaldes, llegue quien llegue, siempre destinemos un pesito para, en el presupuesto, para los bomberos, para ustedes que son tan importantes. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra del honorable concejal Manuel María Melo. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, para su mesa de trabajo. Un saludo para los honorables concejales. Un saludo para el doctor, para el capitán Félix, para las personas que se encuentran en las barras. Era únicamente para hacerle una pregunta al capitán: si usted ha tenido acercamientos con el señor alcalde sobre el acuerdo que quedó de la compra del lote, si usted ya sabe dónde es. Porque es que yo creo que no, que eso lo aprobamos en septiembre del año pasado, entonces no le quedan sino como 6 meses de facultades para la compra de este lote. Entonces me gustaría me contestara esa pregunta. Gracias, capitán. Gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable concejal, pero pues yo creería que esa pregunta debe ir más indicadas hacia el secretario, que nos, el secretario creería que es el que nos puede indicar hasta cuándo van las facultades que nosotros como corporación le dimos al señor alcalde para la compra de ese predio, y esperar a que, si en estos 6 meses que le dimos, como me dicen ustedes a extramicrófono, de facultades a él, él no ha hecho nada con esas facultades, nada con ese empréstito que fue autorizado por el Consejo Municipal. En ese orden de ideas, ahí ya entraríamos nosotros como corporación a juzgarlo y a mirar a ver de qué manera lo presionamos para que lo haga cumplir. Yo creería que es tarea ya de la administración buscar el sitio ideal, el idóneo, para que sea, o el apropiado, para que sean ubicados allí las entidades de control del riesgo del municipio. Y en ese orden de ideas es preferible hacer una proposición cuando estemos en su momento hacia la administración para pedirle cuentas de ese proyecto que fue aprobado en su momento por la corporación. ¿Alguien más tiene el uso de la palabra? Uso de la palabra al honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra, honorables concejales. Darle la bienvenida al señor Guerrero, capitán del cuerpo de bomberos del municipio de Flandes, a la doctora Alice, que también se ha hecho presente en el día de hoy, los demás miembros que hacen parte del cuerpo bomberil del municipio de Flandes, y honorables concejales, señor secretario, señor Pedro Javier, asesor del consejo. Mi intervención va a ser en el siguiente sentido. Yo recuerdo mucho cuando en el año de 1988, donde la señora Cecilia Castillón, que fue la primera alcaldesa por voto popular, se pusieron a hacer la gestión para crear el cuerpo de bomberos en nuestro municipio. Pero todo esto fue un sofismo de distracción en esa época, porque todos querían hacer parte de este cuerpo bomberil, pero verdaderamente no fue legalizado en ningún momento. El señor Guerrero es fiel testigo y a él le consta, porque como él lo manifestó, él viene desde esa época haciendo parte de este cuerpo bomberil del municipio de Flandes. Nosotros, en esa época yo era concejal, cuando Cecilia Castrillón hicieron un simulacro en traer un Nissan Patrol como ambulancia y trajeron un cuerpo de bomberos que en Venezuela, porque esos dos vehículos eran de Venezuela, el uno era camión y el otro era un Nissan Patrol que de todas maneras prestaba el servicio allá. Eso lo trajeron acá al municipio de Flandes, como se dice, ilegalmente, y aquí poco más o menos tuvieron año y medio prestando un servicio a la comunidad, pero cobrando en esa época. Bueno, así fue pasando el cuento, y al año y medio pues resulta que el cuerpo, el Nissan Patrol y el cuerpo bombero fue a parar a Melgar. Allá al municipio de Melgar fue a parar estos dos carros y de todas maneras se desaparecieron porque nadie volvió a razón de esto. Pasó la administración de Cecilia Castrillón, llegó Germán Arias, seguimos con el mismo cuento del cuerpo de bomberos, pero verdaderamente nunca fue tenido en cuenta para legalizarlo. Y así sucesivamente. Recuerdo mucho que en el año 2000, siendo alcalde, el señor Eduardo Arias Cortés, invitaron al Consejo Municipal de Flandes a un seminario bomberil en el Espinal. Yo participé en ese seminario y donde en la exposición que hacían, que era conveniente que Flandes verdaderamente tuviera un cuerpo de bomberos, verdaderamente que prestara el servicio al municipio y que Girardot verdaderamente no hiciera parte, porque Flandes ya era un municipio verdaderamente que tenía 25.000 habitantes y que era necesario tener un cuerpo de bomberos acá en nuestro municipio. Desafortunadamente pues yo le traje la misiva al alcalde, el finado Eduardo Arias Cortés, que en paz descanse, y él dijo que él no podía hacer eso porque él tenía un convenio con el cuerpo bomberil de Girardot y que en esa época pagaba 80 millones anuales por prestar ese servicio. Y verdaderamente me parece muy justo que después de tanto tiempo este honorable consejo municipal, que nos posesionamos el 2 de enero del año 2012 hasta la fecha, le dimos unas facultades al señor alcalde para que verdaderamente comprara una máquina bomberil para nuestro municipio de Flandes, porque estaban los recursos con esa tasa bomberil que venían, se descontaban. Esa plata pues estaba ahorrada ahí en las arcas de nuestro municipio, y con esa plata verdaderamente nosotros le autorizamos al señor alcalde para que comprara esa máquina, y verdaderamente ahí está prestando un servicio. Compraron otra cuatrimoto, creo que el aeropuerto de Flandes donó otra máquina, según nos ha manifestado el señor Guerrero, y pues, sí, bueno, y la Resubir también mandó otra máquina. Bueno, de todas maneras ahora estamos, son sobrados de máquina y faltan son operarios para esa máquina. De todas maneras, la situación pues muy buena, la gestión que ha venido haciendo el señor Guerrero acá en nuestro municipio con este servicio que viene prestando conjuntamente con todos los bomberos que hacen parte de este evento, que prestan el servicio en nuestro municipio de Flandes. Es importante verdaderamente la lucha, porque tengo entendido que ustedes en este momento no tienen ningún salario ni ninguna prestación pues que los autorice para ustedes poder verdaderamente prestar un servicio eficaz a la comunidad, pero a pesar de eso ustedes lo están haciendo a honores causa, que es muy importante, y verdaderamente eso hay que alabar la gestión que ustedes vienen desarrollando en nuestro municipio de Flandes, y yo considero que mi Dios después les puede compensar a ustedes esta labor que vienen desarrollando en nuestro municipio. El Consejo Municipal en esta administración le hemos dado las facultades al señor alcalde verdaderamente para que haga la gestión en lo que ha tenido que ver con el cuerpo bomberil de nuestro municipio de Flandes. Creo que el señor alcalde pues ha venido haciendo la gestión, la compra del lote, eso pues ya hay que averiguar qué pasó con eso y si ya se cumplieron las facultades. De todas maneras tenemos que hacer la consulta necesaria a ver qué nos pueden informar con respecto a eso. Lo cierto es que este cuerpo de bomberos en nuestro municipio ha sido una labor muy importante. Y lo otro que yo quiero, de pronto, señor presidente del Honorable Consejo, hacer la consulta con la secretaria de Hacienda, con el fin de saber si todavía el municipio tiene ese convenio con Girardot de pagar no sé qué valor en estos momentos por el servicio que supuestamente se viene prestando acá en el municipio de Flandes, porque considero que después de que el municipio compró esta máquina, creo que Girardot no ha venido a seguir prestando nuestro servicio a este municipio, y hasta donde yo tengo conocimiento hace mucho rato verdaderamente Girardot no nos presta ese servicio. De esta manera hay que hacer la consulta correspondiente a esta situación. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José William Gómez Hermoso. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva, honorables concejales, señor mayor capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes, a los auxiliares. Es que le vamos a dar otra insignia más acá en el consejo. A los señores que se encuentran en las barras, señorita Alice. Dos preguntas que van de la mano. ¿Cuál es la relación del Cuerpo de Bomberos con la administración? ¿Y cómo se viene manejando la tasa bomberil en el municipio de Flandes? Esas son mis dos preguntas. Me reservo el derecho a una réplica ahorita a las dos preguntas, presidente. Tiene el uso de la palabra, capitán, para contestarle al concejal. Muchas gracias, concejal William Gómez. Le voy a dar respuesta a sus dos preguntas. Primero que todo, las relaciones con nuestro alcalde municipal han sido satisfactorias, han sido únicas, especiales. Yo siempre he tenido un parámetro de buen cumplimiento. Yo tengo un reporte que hago quincenalmente, donde a su despacho le llegan todas mis actividades. Y eso para mí me llena de orgullo, porque jamás me he distanciado de la administración municipal. Antes, al contrario, me he fortalecido, porque mis bomberos hacen ese trabajo del reporte quincenal de todas mis actividades, y entonces mantengo informado a nuestro alcalde municipal de todas las actividades que yo hago en el municipio, y eso me lo permite cada vez que nos encontramos en la plaza pública. Él hace méritos de lo bueno que funciona nuestra institución y de todas sus cuestiones. Lo que posiblemente ahí se necesitaría era como un poquito de reforzamiento, de asesoría, para que lo que ustedes hoy están preguntándole, que van a hacer las diferentes preguntas sobre el caso del incentivo bomberil o la contratación, lo mismo del caso del tema de la sede, que sería satisfactorio porque eso es como la identidad de nuestro municipio. Piensen que lo primero que llegan a un municipio es una iglesia, una administración pública, unos bomberos, un buen sitio de policía y un hospital. Entonces a nosotros nos está haciendo falta esa gotica, y esa gotica ustedes en este periodo que tienen, y los que más adelante vuelvan y lo reelijan, porque pienso que ojalá, yo quisiera que fueran todos, pero como la política tiene eso, entonces me agradaría pues que ese pasito que ustedes van a dar redunde en estos bomberos. En el tema de la sobretasa bombril y su manejo, claro que sí, hemos sido muy juiciosos, gracias a Dios. Ese dinero en la administración anterior se dejaron 143 millones de pesos. vino nuestro alcalde municipal, por eso digo que las relaciones han sido muy extraordinarias, muy bonitas, muy consecuentes, y él juntó la otra platica que se necesita y le dio a Flandes su gran clamor, y su gran clamor era ponerle una maquinita para atender emergencias. Y más adelante siguió ahí guardándose esa platica, y compramos la cuatrimoto, nos compró los uniformes, nos compró 2 pistolas normatizadas, nos compró 6 mangueras de 1.5 pulgadas, nos compró 3 de 2.5, una siamesa, una reducción, o sea, nos ha fortalecido. Aquí no hay ningún distanciamiento, aquí lo que hay es que se pide un apoyo más mutuo. ¿Para qué? Para que sea asesorado y se puedan hacer todas estas gestiones que se están manejando. Entonces, yo lo que digo es un poquito de mayor unidad, porque a veces no conocemos cómo es el procedimiento que se maneja, y como yo les decía, a veces hubo una dificultad primaria, fue que no se tenía claro, aún dentro de la misma administración, que los bomberos estamos era para atender emergencias y después para prestar servicios. Eso creó en su momento algunas dificultades, hoy están subsanadas. Entonces ya todos los señores que manejan el tema, especialmente nuestra coordinadora de riesgos, que muy gentilmente se encuentra aquí invitada y que verdaderamente conoce el tema, porque es la persona que yo más acercamiento tengo con ella y que a veces me sirve de puente para poder lograr, porque yo veo las muchas múltiples ocupaciones que tiene el alcalde. Entonces ha sido como mi vocero para las diferentes necesidades que hemos tenido dentro del municipio. Pero la sobretasa se ha gastado puntualmente en los equipos y se seguirá gastando y se manejará de la manera más directa que preste el mejor servicio, esos centavitos que la comunidad aporta a través de esta sobretasa bomberil. Tiene el uso de la palabra para una réplica del honorable concejal José Julián Gómez. Gracias, presidente. Presidente, es que me llama la atención que el cuerpo de bomberos tenga que decirle a la gente que para ir a hacer una emergencia tienen que colaborarle con gasolina, con ACPM, y es voluntario. No es una obligación tampoco de la persona a quien le van a prestar ese servicio. ¿Por qué lo digo, presidente? Porque si tenemos una tasa de bomberil, tenemos que revisar para qué fue esa tasa creada. Si fue creada únicamente para comprar una vivienda para bomberos o un cuerpo de bomberos. Me imagino que los gastos de los bomberos deben de salir de ahí, de esa tasa, porque de lo otro no le veo ningún oficio. Juntar 100 y pico de millones de pesos cuando los bomberos están necesitando todos los días que le den para sus gastos y no los hay, no se desembolsan, porque no sé para qué fue creada esa tasa bomberil. Entonces yo sí le pido, presidente, y al honorable consejo, que miremos ese acuerdo que se hizo con tanto entusiasmo por algunos concejales en épocas pasadas, que está dando muy buenos resultados y ya lo estamos viendo, pero para mirar si le podemos dar otra alternativa al cuerpo de bomberos del municipio de Flandes, para que ellos no estén diciéndole a la gente: no podemos ir porque no tenemos gasolina. O si ustedes nos regalan voluntariamente para la gasolina o para la CPM o para el aceite, podemos ir. ¿Sí? Entonces, con todo respeto, capitán, lo estoy diciendo porque es la intención mía como concejal que en el municipio de Flandes no sucedan estas cosas, más que se le está socavando el bolsillo a la persona. Y usted lo decía, capitán, ustedes prestan este servicio y la gente no se da cuenta del servicio sino hasta cuando uno lo necesita, cuando uno se está quemando las patas, ese día se da cuenta uno que bomberos sí es necesario en el municipio de Flandes. También quiero felicitarlo, capitán, porque he requerido de sus servicios muchas veces, nunca le he dado plata, pero usted me ha hecho los servicios cuando los he requerido. Acabamos de salir de una emergencia en la carrera novena por el lado del hospital. Usted muy amablemente fue con sus auxiliares y prestaron ese servicio allá a la gente que estaba requiriendo a bomberos en ese momento. Pero la misma pregunta me la hizo usted a mí: ¿cómo muevo la máquina? Afortunadamente se resolvió el problema y ustedes pudieron venir y ayudarle a estas personas. Entonces yo veo que la labor del cuerpo de bomberos en el municipio de Blandes es muy indispensable, y vuelvo y lo repito y lo calco de sus palabras, que uno se da cuenta que existe bomberos en el municipio de Blandes cuando a uno le sucede la catástrofe o la necesidad. De lo contrario, uno no sabe si hay bomberos o no. Entonces, presidente, vuelvo y recalco, miremos esa tasa bomberil para ver en qué más podemos nosotros ayudar al cuerpo de bomberos del municipio de Blandes. Y lo que decían los concejales sobre el convenio, que no lo echemos en costal roto, el convenio con Prodesarrollo Girardot, para ver cómo podemos cortar ese convenio y que sea un beneficio también para el cuerpo de bomberos de Flandes. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal, y excelente su intervención. Yo creería que ese es el principio de nuestra labor acá: mirar a ver en qué se basa este proyecto, este acuerdo municipal, mirar a ver qué modificaciones podemos sugerirle a la administración para que se le hagan y fortalecer así de esta manera el cuerpo de bomberos voluntarios de nuestro municipio, porque las herramientas están dadas, la dotación está puesta, la infraestructura es lo único que nos falta, pero ya el Consejo Municipal le dio herramientas al señor alcalde para que adquiera un predio. Esperemos que en su debido momento y en buen momento, en buena hora, lo adquiera y lo garantice para el buen funcionamiento de estos entes de control del riesgo en nuestro municipio. Y la tarea es eso, ir a indagar de qué se trata este proyecto, este acuerdo municipal, y mirar a ver cómo entramos a de pronto sugerir modificaciones para fortalecer estas instituciones del municipio. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Buenos días a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, el capitán Félix Guerrero, que nos acompaña con su equipo de bomberos voluntarios, los amigos que se acompañan a las barras, y la doctora Ali Lear, coordinadora de oficina de atención del riesgo. Presidente, honorables concejales y asistente a esta sesión, yo creo que se han hecho reflexiones importantes. En primera instancia, igualmente nos unimos a esas exaltaciones y ese reconocimiento que le hacemos a estas personas, hombres y mujeres, que de una u otra manera están comprometidos con el municipio y de manera voluntaria están en esta bonita labor de atender todas las situaciones frente al tema que corresponde a los bomberos voluntarios, y que en verdad lo hacen con mucha dedicación, porque lo sabemos, lo vemos y le hacemos el reconocimiento como tal. Aquí de pronto hay dos reflexiones que digamos de manera formal le pido al secretario si nos colaborará cuando estemos en proposiciones, para que le preguntemos al señor alcalde que nos informe en qué va las gestiones frente al acuerdo 010, donde el consejo aprobó un empréstito para la compra de un lote para el tema de la sede, no solamente de bomberos, sino de la defensa civil o de los organismos de socorros que funcionan en el municipio. E igualmente solicitar al señor alcalde que por favor estudie la posibilidad, de acuerdo a la ley, de que genere, digamos, esa contratación o esos convenios con los bomberos de Flandes. Y hago esa referencia porque lo decía el concejal William, que si de pronto la tasa bomberil y esa contratación se hiciera con los bomberos del municipio, pues muy seguramente los servicios que de manera particular de pronto se presten con la comunidad, pues no es necesario solicitar el apoyo económico a la comunidad para que financie de pronto algún gasto que se haga frente a esos servicios. Entonces era, digamos, esa mi intervención. Era más que preguntarle al capitán Félix, es resaltar la labor y decir que como consejo aquí lo han dicho, se han hecho las tareas, fue ponente del proyecto de acuerdo 010, y pues como nos corresponde hacer el control político, es hacer el seguimiento de que las cosas que aquí se aprueban se lleven a fin término, y ya que se despertó la alerta de que estamos a puertas de que las facultades de ese acuerdo ya están, digamos, a puertas de vencerse, entonces recordarle y retomar esa labor que hizo el Consejo para que de pronto no se vaya a generar que no se haga, y que, como ha pasado en otras oportunidades, no vuelvan aquí a presentar el acuerdo para ampliar las facultades, porque de pronto el equipo de trabajo que tiene el alcalde no está pendiente de las cosas, y de pronto no se hacen las gestiones en su momento. Entonces, era eso, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, honorable concejal. Capitán Félix Guerrero, tiene usted uso de la palabra para que se despida de la corporación, no sin antes, de parte de la mesa directiva y del equipo en pleno del Consejo Municipal, darle los agradecimientos por su acostumbrada responsabilidad, ética, profesional ante esta digna ente territorial en el municipio que usted representa, y pues agradecerle de antemano por haber venido a buena hora a la corporación. Muchas gracias, señor presidente, por haberme invitado para que se conociera lo bueno, lo malo y lo feo, como se dice, las buenas acciones que se han realizado y las necesidades que nosotros tenemos, las dejamos en sus manos. Más adelante yo sé que aquí se están cosechando triunfos, y esos triunfos son para el beneficio de nuestro municipio. Agradecerle a todos su haber escuchado, mis bomberos, que también, pues es la verdad, muy pocas veces yo siempre vengo solito, y hoy pues me veo acompañado de ellos, hicieron el esfuerzo. Les dije, por favor, yo creo que está lloviendo, no va a haber una emergencia, estén con la máquina así cerquita, que afortunadamente pues manejamos un buen nivel de comunicaciones, que es el Avantel, es el celular, y yo inmediatamente, para estar aquí, le comenté a la policía, inmediatamente llámeme por Avantel si alguna cosa se presenta. Pero de todas maneras, agradeciéndoles de todo corazón, recordarle a esos concejales que iniciaron la sobretasa bomberil, no sé, alguien alce la manito de los, el que la presentó. Uno, ¿quién más? Dos, uy, qué rico. De esos concejales, ¿sí? Me parece que su señoría estuvo allí, ¿sí? Ah, ya alzó la mano. Bueno, entonces, de estos tres honorables concejales, me llevo el orgullo de que dieron la base, estos tres concejales en su época, pasaron a la segunda elección y hoy me fortalecieron, porque verdaderamente, y estaremos, ojalá que tengamos en la tercera oportunidad ya en el año entrante los que van a continuar, y a los otros darles las gracias, porque esto redunda en Flandes, redunda en servicios, redunda en seguridad. Para mí es muy fuerte ver cuando una persona le dice, por favor, sálveme mi casa, y uno se da cuenta que es muy humilde, y que las cositas que ahí se han prácticamente quedaron en carbón, quedaron en cenizas. Lo único que uno mira así en el corazón, dice, rescatar vidas, porque qué más, ya lo que está ahí se quemó, porque es muy, muy volátil, muy con, o sea, se quema con mucha rapidez, pero de todas maneras uno le queda como ese dolor de ver que las cosas se han hecho. Ahora, cuando uno rescata y apaga el incendio y se hace todo el procedimiento como tal, ese es la mejor paga de esto, a estos hombres, de ver que la misión se ha cumplido. Entonces, a ustedes, muchas gracias. Más adelante pues me contarán de los éxitos de la casa, el carro, todo, de la contratación, porque mis chinos lo que están es pendientes de saber cuándo nos dan un incentivo móvil. Entonces, muchas gracias, y que me vuelvan a invitar, y que estaremos atentos, y les pido un permiso, muy amables. Muchas gracias a usted, capitán, y de verdad que también agradecer la presencia de los bomberos voluntarios que hoy tomaron la decisión de acompañarlo al recinto del Consejo Municipal. Siguiente punto, señor secretario. Intervención de la doctora Alice Leal, coordinadora de la Oficina de Riesgos. Doctora Alice, bienvenida al recinto del Consejo Municipal. Gracias por acudir al llamado que el día de ayer hicimos. tiene usted uso de la palabra para que por favor nos dé, siga aquí por favor, y nos dé unos detalles pormenorizados de su labor frente a esta digna dependencia. Buenos días para todos. El día de ayer, yo le pido por favor a los organismos de socorro que no se retiren. Los escuché atentamente, entonces ahora por favor les pido por respeto que me escuchen atentamente. Eso se llama respeto. Muchas gracias, muchas gracias. Es más, hace falta defensa civil, le pedí, lo llamé y me dice que no puede, que está enfermito, pero pues deberían estar aquí porque están en pleno los organismos de socorro que son activos, como son defensa civil y bomberos, en proceso Cruz Roja. Ahorita les cuento cómo va el proceso, porque yo, el doctor Teléfono está muy motivado en crear la Cruz Roja, porque es esencial, además es requisito obligatorio que el municipio cuente con los tres organismos de socorro que son los esenciales. Bueno, la coordinación de riesgos está activa desde el año 2013, que empecé a laborar en mayo del 2013. Cuando inicialmente la coordinación llegué al cargo, no había nada establecido. En unos actas de CLOPAT, que se llamaba anteriormente, tenía para trabajar el esqueleto de la ley 1523 y la colaboración muy atenta que he recibido de parte de la Secretaría Departamental de Riesgos, la cual ha sido un aliado incondicional con nosotros, el doctor Eduardo Rodríguez, el doctor Abilio Vaquero Barbosa, los coordinadores de riesgos de los diferentes municipios que ya tenían montada su coordinación de riesgos, nos han prestado mucha colaboración. Desde el momento en que iniciamos las labores, he entendido situaciones, que la coordinación de riesgos no debe ser un coordinador de escritorio, porque uno se debe a la comunidad, y esto es una tarea más social que de escritorio. Sí hay que cumplir muchas labores administrativas, y pues eso hace que muchas veces los sábados y los domingos tenga que venir a laborar para cumplir todas, contestar derechos de petición y diligenciar toda la labor administrativa. Pero pues esto queda como en grabación, y para el que llegue, entender que una coordinación de riesgos no es una coordinación de estar en el escritorio ni debajo del ventilador, como les digo yo a mis demás compañeros coordinadores de riesgo, ni con el aire acondicionado, porque es que las necesidades están allá afuera, con la comunidad, no aquí. Y la gente que viene aquí ya viene brava a quejarse porque nadie le ha prestado atención. Entonces hay que ir a buscar a la persona necesitada afuera y decirle usted qué necesita, en qué se le puede colaborar, pero también entendiendo que la coordinación de riesgos atiende son las necesidades primarias y hace gestión para buscar mecanismos de solucionar las situaciones de las personas, porque muchos llegan acercándose diciéndome, se me cayó la casa, levánteme la pared. Y pues en la coordinación de riesgos, primero, no manejo almacén. Nosotros no tenemos, yo no manejo almacén de ni de cemento, ni de varilla, ni de tejas, ni nada de estos instrumentos que debe tener pues para que le levanten sus viviendas o les solucionen sus problemas de infraestructura, sino que las ayudas que se bajan y se gestionan las da el departamento para una ayuda primaria. ¿Y la ayuda primaria qué son? Un mercado esencial para 15 o 20 días, una colchoneta si se le mojaron sus colchones, sus camas, un kit de cocina y un kit de aseo, que es como lo primario para la atención de 15 a 20 días. Eso es lo que se le proporciona a las personas y se da con base al censo de afectación, porque también me llegan personas que viven aquí en el barrio Triana o que viven aquí en el barrio La Ceiba o que viven aquí en el barrio Libertador a decirme que el río les metió a la casa, cuando es que eso, si conocemos el municipio, sabemos que por ahí no pasa ningún río, ni ninguna laguna, ni ninguna quebrada, ni siquiera un chorro de agua. Entonces las personas se empiezan a enojar por ahí cuando les dicen, no, mire, las afectaciones, estas ayudas son para las personas que viven cerca de los ríos o en las cuotas de inundación o en zonas de erosión o se vieron afectadas por una tormenta eléctrica, como me está ocurriendo en las veredas, que las veredas están siendo muy afectadas por tormentas eléctricas. He tenido que ir a atender mucha emergencia allá, se caen los árboles, me desentecha las casas, les tumba las cositas, entonces ellos están siendo muy afectados. El casco urbano lo único que se ha visto afectado es porque está tumbando los árboles muy grandes y viejos, entonces las ventiscas y las tormentas eléctricas están derribando estos árboles. Pero bueno, la coordinación de riesgos, ¿a qué llegó? La coordinación de riesgos llegó primero que todo hacer cumplir la ley 1523, que es como la camisa o el esqueleto que rige a un coordinador de riesgos. Un coordinador de riesgos está para trabajar en apoyo con el alcalde, que es el jefe directo de nosotros, y reunir los organismos de socorro para que se atiendan las emergencias y se dé el apoyo a la comunidad concerniente. Si el municipio no tiene la capacidad para atender la emergencia, de segunda mano se puede pedir apoyo a los municipios cercanos. Si el municipio cercano está colapsado por la emergencia, se pide apoyo al departamento. Si la emergencia ya se saturó o cubrió todos los límites, ya sería la nación que brindaría el apoyo para el municipio atender la emergencia, declarando la debida calamidad o la emergencia en el municipio. Entonces, habidas cuentas de esto, lo que primero que se hizo fue en el año 2013 fue empezar a censar las zonas que están ubicadas en zona de riesgo, las personas que viven en las cercanías del río Magdalena junto a la ribera. Ya se han censado prácticamente en un 90% los barrios Hangares y Queima, Las Rosas, parte de San Luis, porque tengo censado todo lo que va por el barrio Puerto Domingo, este sector de aquí, zona norte, zona sur. Voy ya hacia el lado de la escuela San Luis. Me estoy metiendo por el ladito en el sector Villa del Río y les voy a decir por qué he andado con tanta precaución con Villa del Río. Me parece más brava la gente de Villa del Río que la misma de San Luis, porque créanmelo, con el respeto que se merecen todos, yo fui a San Luis y hablé con el señor Nene, que no sabía que llamaba el señor Edwin. Y yo, mire señor, yo soy la coordinadora de riesgos, yo vengo a hablar con usted, necesito hacer un trabajo social. Y me dijo, no, es que yo no me llamo Nene, yo me llamo Edwin. Yo, bueno, don Edwin, mucho gusto, yo lo que quiero es que usted me conozca y cuando yo venga me deje trabajar. Yo no vengo a mirar absolutamente nada de qué hacen o dejan de hacer, yo vengo a hacer una labor social. Usted me va a entrar a las casas, a hablar con la gente, tomar fotografías. Esta es mi herramienta de trabajo, se la mostré. Y yo saco foticos, hablo con la gente, muchas veces grabo lo que me dicen porque necesito saber de cuándo acá es la emergencia, y mi cabeza no va para tanto para tener todo eso como tan grabado. Pero yo no vengo a hacer nada más y necesito cuando también yo ubico familias, necesito que ellos me entreguen donde vivían para sí mismo sacar fotos, hacer un informe y entregarle a Corto Lima, porque se están reubicando familias. De eso hace ya va a ser 2 años y hasta el momento con ellos no he tenido ningún inconveniente, ni siquiera con Las Rosas, pero con Villa del Río, qué gente tan brava. Complicadísimo, complicado. Cada vez que voy allá, ustedes van a perdonar, se me erizan todos los vellos de aquí de la nuca y uno siente como ser humano que la cosa ya no es fácil. Entonces me ha tocado entrar por el ladito. ¿Cuánto llevo? Como 10 familias censadas y me estoy metiendo por el lado, ganándome la gente, hablándoles a ellos, diciéndoles, mire, esto es un trabajo social, esto es para darles a ustedes un beneficio, que se les busca reubicárseles y que tengan una vivienda digna, salgan de esta situación de riesgo, tanto social como riesgo pues de infraestructura de las viviendas. Pero he encontrado una situación en todas estas partes donde he ido, inclusive en las veredas, que encuentro que hay gente que vive todavía. Por ejemplo, cuando voy a Paraíso, Topacio, por el sector de Puerto Cadena, es que uno entiende que las familias llevan mucho tiempo asentadas en estas zonas. Hay muchas personas que viven del río, son muchos años, han criado sus hijos allá, ellos viven del río, son pescadores. Usted entra a los sectores donde ellos viven y encuentran que cultivan cachaco, plátano, tienen sus gallinas, sus cerdos, tienen sus patos, cultivan limón, manguito. Entonces ellos le dicen a uno, y algo muy cierto y muy lógico, dicen, bueno doctora, usted me va a dar una vivienda ¿de qué? ¿Dos por dos? Mire cuántos somos y usted debe incluir a todos en el censo. Nosotros tenemos todo este terreno, yo tengo el río, vivo del río, y yo me voy para allá, ¿yo qué voy a comer? Y esto mismo que ellos me dicen, yo se lo he transmitido a Minuto de Dios. Me he sentado con ellos y les he dicho, mire, aquí hay que mirar un componente social, y es que estas personas viven del río y ellos están acostumbrados a estar ahí en su hábitat, ir a encerrarlos y la canoa donde la van a estacionar y de qué van a vivir, dónde van a ubicar sus pollos, sus puercos, su limón, su papayo. Entonces es una situación que hay que mirar. Sí, hay que reubicarlos porque la ley nos ordena. La ley dice que hay que dar un tratamiento a la comunidad que vive en zona de riesgo porque cuando hay las crecientes súbitas cobra vidas humanas, o sea, se lleva los bienes, sí, se pierden las cosas, sí, como se pueden perder en un incendio, como se pueden perder en un accidente de tránsito, pero ellos de qué van a vivir. Entonces esta reflexión yo vuelvo y la retomo, como se la he planteado a la coordinadora de riesgos, a la coordinadora de vivienda, como se la he planteado a los del Minuto de Dios. Ayer se la volví a replantear a la doctora Silenia. Más hay un agravante: hay aquellos que si no tienen ningún cultivo, viven en la zona de riesgo porque al vivir allá no pagan agua, no pagan luz, no pagan impuestos. Fuera de eso, como son un estrato nivel 1, entonces tienen todas las ayudas del Estado, que reunidos, que todos los beneficios que tienen por ser vivir en una zona de riesgo o un estrato 1, todo el programa que maneja la nación. Entonces he notado que ellos, y ya lo vivimos con las viviendas que se entregaron en el 2013, que se han reubicado y tienen la vivienda allí y lo que tienen es una cama, una silla o una hamaca encontrado, y siguen viviendo allí en la zona del río. Entonces el encuentro con ellos y conmigo ha sido porque, hombre, si ellos no tienen lo que tienen, lo que encuentran sobre todo en las veredas, es uno dice, sí, está bien, viven del río, pero esta gente vive allí y sigue viviendo allí porque, ¿cómo van a perder esos beneficios si allá en la vivienda tienen que pagar agua, luz, impuestos? Entonces aquí lo que tenemos que entrar a mirar es esa situación, porque no podemos seguir siendo alcahuetes de la situación, porque tengo mucha gente que vive en esos sectores que sí se quieren ir, pero que no pueden porque no han salido todavía favorecidos en unas viviendas, mientras que tengo como 28, 29 viviendas, casi 30 de las 56 desocupadas, porque estos señores sinvergüenzas no se han querido ir para allá. Desocupadas las casas, porque ese es otro dolor de cabeza que tienen conmigo, porque yo vivo yendo cada ratico a Villa Magdalena y bajo allá y verifico. Ayer volví a bajar a Angares, aunque ya alguien me dijo, mire doctora, no se venga para acá, porque de Queima se están echando bala con Angares, porque los de las Acacias se están echando bala con los de Angares y Queima. Le digo, bueno, pues me meto por otro ladito, pero yo tengo que seguirlos visitando porque no puedo seguir dejar visitarlos a ustedes. Yo tengo que estar sabiendo qué sucede con ustedes, cuántos nuevos se han asentado, y visitarlos porque esa es mi labor. Entonces, esa es una de las funciones, y quita tiempo, porque atender a la comunidad quita tiempo, bajarle las ayudas. Pero también tengo que cumplir otras funciones, como son las de establecer los lineamientos de la ley 1523, y eso es lo que se ha hecho aquí. El doctor Teléforo Bernal ha fortalecido al cuerpo de socorro bomberos con la compra del carro, de la cuatrimoto, como dice el capitán, de sus uniformes. Y yo, uno tiene que ser justo en justicia, y uno sabe que ellos prestan una labor y que eso no se hace gratis. Y siempre que estamos a puertas cerradas y con el doctor, yo digo que ellos merecen tener un salario, porque es el tiempo de ellos. Sino que estas cosas yo se las comento a él, porque son cosas que se tratan ahí, y lo que ellos dicen es cierto. Ellos deberían de tener un salario como lo manejan todos los otros municipios, porque lo hacen a través de unos convenios, pero esos convenios sean establecidos conforme a ley y que miren los tiempos de trabajo, porque tampoco se le va a pagar a alguien que no está en el municipio ni prestando el servicio, sino los que son activos y se presentan a las emergencias, no los que figuran de papel y nunca van a las emergencias, porque yo sí voy a las emergencias. Si a mí me dicen a las 2 de la mañana me paro y me voy. O sea, no es el cuentico de que a mí me echan el cuento que no sé qué, yo averiguo qué pasó. Entonces eso a veces molesta, yo sé, pero al fin y al cabo esa es mi labor y la cumplo, y no me molesta cumplirla para nada. Vivo encantada de lo que hago, primero porque no tengo hijos, entonces tengo mucho tiempo para hacer mi labor; segundo, porque me como el cuento y me gusta; y tercero, porque entre cada día más pasa el tiempo, más me gusta. Entonces tienen tres situaciones conmigo: que me gusta lo que hago, me comí el cuento, y cada día leo más y me encanta más lo que hago; y tercero y cuarto es que me gusta atender la comunidad. Hay situaciones en que uno sí ya no puede atenderlos ni ayudarlos, y la gente dice, es que no me quiso ayudar. No es que no lo queramos ayudar, es que se sale de mis manos. Entonces ya yo tengo que, por ejemplo, enviarle la información a Secretaría de Infraestructura o enviar a la Gobernación para que ellos me apoyen. Entonces por esas situaciones es que vamos trabajando. ¿Qué más se ha fortalecido en el municipio? El alcalde ha trabajado mucho para que se fortalezca la gestión del riesgo. En estos momentos se están elaborando, ya se va a empezar la compra de los radios. Se había suspendido el año pasado porque yo empecé a trabajar octubre y noviembre, pero diciembre se paró porque pues la gente ya, la gente de Bogotá con la que estábamos cotizando, porque eso se va a dar a licitación, salieron y no me enviaron más información. Ya en enero empecé otra vez a enviar la información, y la idea es que cada uno de los organismos de socorro tenga por lo menos un radio y que nos podamos comunicar, porque cada vez que hay emergencia quedamos en el limbo, es por el celular y hay zonas en que esto muere. Entonces ya el alcalde aprobó que se compren los radios, por lo menos se van a comprar 4 radios, porque los radios son caros, como los pide la Secretaría de Riesgos. O sea, la especificación que pide la Secretaría de Riesgos es de banda ancha, que coja hasta en las veredas y que se rija al sistema que tiene la Secretaría Departamental, que no es ese mismo Motorola sencillito, sino que tenga más capacidad, porque hay una vereda que se llama Puerta Blanca y Paraíso donde los teléfonos mueren. Lo digo porque yo iba allá y el teléfono se apaga. Y lo siguiente que viene para este año es que pues el doctor nos ha dicho, le dijo que día a tanto bomberos como a Defensa Civil, que ya es un hecho la compra de la vivienda para la unidad de prevención. La unidad de prevención es que allá van a estar todos los organismos de socorro, incluido, me dijo que yo me iba para allá porque yo tenía que estar con ellos, y que eso era un hecho. No sé cómo vaya, porque lo que yo les diga no puede ser, no en estos momentos no sé. Hace poquito, el año pasado, la Secretaría Departamental invitó a todos los municipios a participar en un concurso sobre gestión del riesgo. Yo me puse a analizar todo lo que se había hecho, y como guardo registro fotográfico, hago actas y todas las labores que se han hecho con la comunidad, pues decidimos participar. Yo le dije, doctor, yo creo que damos la talla, porque no nos arriesgamos y participamos. Eso se envió en octubre, toda la información está aquí recolectada, todo lo que se envió, fotografías, actas, todo lo que tenemos. Y la verdad, yo pensé que, pues yo quería participar porque quería saber qué me faltaba, porque ese es un ejercicio que debemos hacer, no creer que todo lo hacemos bien, porque eso es mentira. Quería saber qué nos faltaba, y oh sorpresa, hace 15 días me llamó el doctor Eduardo y me dijo que fuera a reclamar el premio, porque era uno de los municipios ganadores. Más yo nunca llegué a enterarme, ni él me dijo que habíamos sido el municipio ganador entre 47 municipios. El municipio de Flandes ocupó el primer lugar en líderes de gestión del riesgo, y como premio nos dieron un computador y una cámara Nikon que no teníamos, o sea, un portátil que nos sirve para trabajar y una cámara Nikon. Y también nos va a llegar una pantalla táctil que se va a ubicar, no sé si es en infraestructura o en tesorería o acá arriba, que llega a público, y en esa pantalla táctil se va a estar informando todo, va a tener toda la carga o temas de riesgos, y la gente va a poder acceder para tener información de los volcanes, de niveles de los ríos, reportes de IDEAM, los reportes de Bomberos Nacional, de Defensa Civil, de Cruz Roja, lo mismo que la Secretaría Departamental. Vienen unos, él me estuvo comentando que vienen también unas ayudas para bomberos como para Defensa Civil. Por intermedio de la Secretaría, por la Coordinación de Riesgos, se consiguieron recursos para la construcción. Pues, ¿recursos cuáles fueron? Nos dieron la malla y el cemento para la construcción del gavión de Puerto Domingo, que ya están terminando, falta una parte, sino que salió otra aleta que hay que hacer y la van a terminar. Ya pasé nuevamente documentos para un gavión que hay que hacer en la zona de Villa Magdalena, donde quedan las lagunas de oxidación, porque una laguna de esas colapsó con una creciente del río, y hablé con el doctor Eduardo y me dijo, páseme el presupuesto y yo le colaboro igual que con el otro, malla y cemento, y por lo menos ya, ¿qué hace el municipio? Ustedes colocan mano de obra y estudios y levantan la obra. Y también nos van a colaborar, parece que ya es un hecho, con el tema del puente de Charco Largo. La semana pasada estuve hablando con él y me dijo, la demora ha sido que me den el presupuesto, porque nos van a colaborar. Y está el tema también del puente de colegio, que igual nos van a colaborar. El puente no está tan afectado, pero sí van a revisarlo. Hay un puente que puede llegar para el municipio, que es nuevo, pero ellos me dicen que es hacia el lado de las veredas, que es un puente peatonal en veredas. Entonces estamos mirando con el secretario de infraestructura y el secretario de y el doctor Over y el doctor teléfono, para saber dónde se ubica este puente que le facilite la vida a los habitantes de las veredas y que les mejore la situación y que sea útil, o sea, que no vaya a quedar ahí obsoleto, sino que tenga utilidad. Y el otro punto en el que se está trabajando, mañana viajo a Ibagué para dejar los documentos, es en la atención de la emergencia si tenemos temporada seca, que al momento se suponía que teníamos fenómeno del Niño, pero el clima ha sido atípico. Y es Corto Lima nos va a obsequiar, nos va a prestar o obsequiar, estoy en el momento, ellos dicen que préstamo, pero yo estoy tratando de que nos las dejen ya establecidas, unas motobombas que nos ayuden en el tema de la captura de agua cuando el río baja, para que tenga más fortalecimiento la captura de agua en los tubos y en la motobomba allí en Espuflán. Estamos trabajando en ese tema. E igualmente, pues este año el doctor Eduardo dice que pues seguir fortaleciendo el área de riesgos, ellos nos están colaborando muy activamente. Tengo otros proyectos que estamos trabajando, pero esto ya es con comunidad. El año pasado realizamos unas olimpiadas ambientales, la verdad se hicieron, se quiso establecer porque teníamos que hacerlo, pero nunca sabíamos que iba a tener tanto éxito con la comunidad educativa. Y les quiero contar algo, las olimpiadas ambientales a mí me costaron 200,000 pesos porque empecé a enviar cartas y todo fue donado, absolutamente todo. Lo único que gasté fue el queso para los sándwiches de los niños y creo que algunas gaseosas, pero el resto los premios, porque fueron premios en efectivo, se dieron hasta 200,000, 250,000, una cicla, regalos, un kido, una bahía ambiental, todo absolutamente fue donado. Lo que me gasté como 250,000 pesos fue en los certificados de los niños, porque a todos se certificaron. Y este año ya he recibido cartas donde me dicen que por favor las vuelva a repetir, pero las vamos a ampliar un poquito más. ¿Cuál es la idea? Seguir trabajando en la parte de riesgos, con las comunidades, con los cuerpos de socorro. En este momento voy a empezar a trabajar en un tema, y es con las viviendas que están muy afectadas en infraestructura, que están para caerse. Tengo muchas en la parte de las veredas, y aquí en los municipios, en el municipio tengo en el barrio Las Rosas, tengo en San Luis. Hay una situación que quería comentarles con referencia a la casa que se cayó en el barrio Triana. Hoy quería tocar el tema. Al señor se le atendió, a la familia se reubicó, a él se le pidió que saliera de ahí porque la casa está muy colapsada. Me dijo que no, me dijo, doctora, consígame los subsidios de arrendamiento, que usted lo que me da, yo tumbo y levanto y cierro, y yo creo en la gente. Y se hizo gestión y se enviaron los recursos, y a él le llegaron y los cobró finalizando noviembre, comenzando diciembre. Firmó un acta de compromiso que en diciembre 22 él me había levantado, recogido los escombros. Es más, yo le dije, usted me dice cuándo, yo le envío la retro, que la pagamos de riesgos, le tumbamos para que usted pueda cerrar. No cumplió, en ningún momento ha cumplido, y entonces estuve averiguando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y me dieron unos directrices y me dicen que el alcalde puede dictar una resolución donde cuando una vivienda amenaza riesgo para los habitantes, tanto de la vivienda como de la comunidad, se puede dictar orden de resolución o resolución de demoler. Entonces ya eso se lo pasé al doctor Over, lo mismo que a la inspección de policía, porque eso cumple unos procesos para que después no diga que los estamos siendo arbitrarios y que le estamos negando sus derechos fundamentales. Pero ellos han incumplido, y he recibido pues quejas de la comunidad que me dicen que ya se mete gente a fumar, que han habido intentos de violación. La casa de por sí es un riesgo y ellos han incumplido porque me siguen llevando los niños. Entonces hay situaciones en las que uno colabora, hasta qué punto uno puede ser colaborativo socialmente y hasta qué punto la gente abusa de uno. Entonces, en vista de eso, hay que hacer cumplir la ley, pero sin ser demasiado tajante. Y seguimos trabajando en estos momentos, ya estamos a punto de recibir la semana entrante la pantalla táctil. Vienen otras el doctor me dice que pues se ha venido trabajando, estamos haciendo una revisión del plan de gestión, del plan de emergencias, que tengo que hacerlo, y integrar la comunidad a toda la labor que hacemos, porque tenemos que reforestar el municipio. Se han dado muchas órdenes de talar, a todo el mundo quiere que le talemos los árboles, pero de reforestar nada, y resulta y pasa que cada vez que talamos un árbol tenemos que como menos sembrar 5. Entonces ya Corto Lima me está respirando aquí detrás de la oreja todos los días y me dice que no hemos cumplido, que tenemos que sembrar. Corto Lima me envió una petición y me autorizaron, me van a regalar 300 plántulas de guadua. Esas se van a sembrar entre Manso Grande y aquí en Puerto Dinde, que voy a fortalecer la ronda del río. Y ya los otros árboles estamos solicitándolos con las estaciones de servicio, porque ellos están en la obligación de ayudarnos a reponer árboles. Entonces, en esa labor también vamos a integrar a la comunidad, a los cuerpos de socorro, a las escuelas, para que nos ayuden a fortalecer, a reforestar y a embellecer los parques. Y como siempre, pues, como decía mi abuelita, si les ofendí, perdonen todo lo malo. En aras de hacer las cosas, uno quiere hacer lo mejor que pueda. Tengo fama de psicorrígida, le pido mil disculpas, hasta mi mismo jefe me dice que soy psicorrígida, pero es que sí, tengo fama de psicorrígida, pero es que a mí me vigila Procuraduría, Contraloría, Secretaría Departamental, y ahora con el manejo de la caja de riesgos hasta la DIAN. Entonces uno trata de ser como muy ordenado para que después no vayan a ver, para que no se preste a malas situaciones, y hacer las cosas de la mejor manera y transparente, que redunda en el beneficio de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alice, por el informe, y pues de antemano también yo la felicito porque pues es la responsabilidad y el compromiso que usted tiene al frente de esta dependencia. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a la funcionaria, a la coordinadora de riesgo, la señora Ali Leal. Escuchando su intervención, pues quiero felicitarla también, porque sé de su trabajo. Yo sé que a veces toca ser rígidas con algunos temas, con la comunidad, pero usted tomó un tema muy importante en el barrio Triana, y vuelvo y lo toco, porque a pesar de este señor, toca así cumplir la ley. ¿Por qué razón? Porque por causa de una persona el sector se está afectando, como usted lo dijo, por esta casa que se derrumbó, se está afectando porque se volvió un foco de delincuencia. Yo soy habitante del barrio Triana, soy habitante del sector, y yo sé que ahí se esconden los ladrones, yo sé que consumen droga, yo sé que si el señor le cobra a los jóvenes para que consumen droga ahí en el lote, y es una zona que quedan tres colegios, que al colegio Santo Ángel, que al colegio Colombia, que al colegio Caldas, a la vuelta queda el Fátima, y a la vuelta queda el colegio Liceo de Los Ángeles. Es una casa que queda muy cerca al centro de salud, al hospital, perdón, está bien ubicada en el sector, se cayó aproximadamente más de 8 meses. Usted le dieron por una solicitud de la comunidad una fecha para que este señor derrumbe eso, levante las paredes, que fue para el 21 de diciembre, que yo vi el oficio de la comunidad que me lo presentaron. Ustedes le dieron un subsidio de arrendamiento, con todo respeto le voy a decir, doctora, no sé cómo le hicieron ese contrato a ese señor, porque el señor nunca se ha ido de esa casa, no sé qué contrato de arriendo consiguió, y debería también hacerle seguimiento usted a esos contratos de arriendo. Usted como funcionaria, yo sé que su imagen está en juego, porque yo sé que el señor nunca se ha ido de esa casa. Se fuese la señora con los niños, porque usted le consiguió una casa allá en Villa Madrena, y reconozco la labor, muy buena labor que hicieron, pero el señor nunca salió de la casa. No sé qué contrato de arriendo hicieron, delicado eso, porque él nunca se fue de ahí, recibió no sé cuánto en plata, si 900, 800, no sé cuánto, y no hizo la labor que estaba con ese contrato de arriendo. De pronto después van a haber comentarios contra usted, me gustaría que usted se ponga al frente de ese tema. Fuera de esa casa hay dos árboles grandes que también hicieron solicitud de la comunidad para que lo hagan una tala a esos árboles, bueno, antes apodarlo, porque fuera de eso las personas o los jóvenes se suben a los árboles, pasan las personas, saltan y roban a las personas. Yo los he visto, me ha tocado a veces hacerme de ojos caídos, porque yo me da hasta temor denunciar, porque a mí me ha tocado, ando solo, y pero yo también he tratado de denunciarlos, pero de mi manera, no puedo de frente, porque usted sabe que en Flandes es un municipio que es peligroso. Entonces le recomiendo que nos informe cuántos contratos de arriendo se han hecho, porque así como lo hizo el señor con ese contrato de arriendo, muchas personas, presuntamente, voy a decir cosas que de pronto van a estar delicadas, presuntamente un señor se prestó con unos contratos para que los cobraran, le dieron un porcentaje al señor y el señor le daba el resto al faltante a las personas. Entonces me gustaría que usted, como coordinadora de riesgos, mirara qué contrato fueron para esas personas, cuáles fueron realmente los que se incumplieron, porque eso es delicado, que una persona se preste por unos contratos de arriendo presuntamente ganarse un porcentaje y darle el resto a las personas que están solicitando estos contratos de arriendo. Señora Alex, pues yo sé que usted es una funcionaria muy seria, no sé qué, de pronto usted tiene ese, conoce ese tema, pero dos personas se me acercaron y me comentaron sobre ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Al respecto, empecemos por la primaria. Bueno, al señor, ¿cómo se le colaboró con él? Empecemos que los contratos de arrendamiento no salen del municipio. Me colabora directamente el departamento y la unidad de gestión del riesgo, y ellos sí que les cobran a uno. O sea que esto no, aquí no ha salido ni un solo peso, ha sido de la alcaldía, ni siquiera de la gobernación. Viene la unidad nacional de gestión del riesgo. Para poderle colaborar al señor que se le cayó la casa, y como lo ubicamos en Villa Magdalena, hablé con le envié la documentación al doctor Eduardo y a la doctora Silenia, a la doctora Silvia, para poderles colaborar. Era bajar los subsidios de arrendamiento con el señor que se pasó a la casa de Villa Magdalena, pero el compromiso era que esos dineros se le daban a don Germán para que él levantara la casa, porque el tema de la casa es un tema largo, complicado, son como 7 herederos, ninguno invirtió, y ahora pretenden que el municipio le levante la casa, y todos están esperando a que nosotros le levantemos las paredes, porque ellos dicen que el municipio debe hacerlo cuando eso es un bien privado, es a los dueños de la casa que le corresponde levantar. Con el fin de colaborarle a la familia, porque son como 8 niños, hace poco tuvo otro bebé la señora, o sea, ya completó 8 bebés. Con el fin de colaborarles, se les trabajó, se les vinculó para el programa de arrendamiento con la unidad de gestión del riesgo, porque ellos fueron, si más no los pagan a todas estas, porque estaban atendiendo la emergencia de la Guajira y dieron prioridad a la Guajira. Por fin les llegaron, les pagaron en diciembre, que les pagaron a ella, a ellos, a las dos señoras que viven allí en la casa que está para caerse en la capilla, a los señores que viven al pie del señor que hace arepas, y sí, no, yo no le he bajado con arriendos a ninguno, y ahí sí le voy a pedir el favor y me paro en la raya, usted me tiene que dar la información, perdone concejal, pero con nombres propios y a quién le he dado contratos, porque ahí sí yo me pongo seria. Me pongo seria porque yo hago las cosas como muy transparentes, y a nadie, y todo se da con foto, el contrato, y todo se hace conforme y se envía a la Secretaría. O sea que aquí no vengan a decir que el municipio da un peso en contrato de arrendamiento, porque eso viene de la Secretaría Departamental y de la Unidad de Gestión del Riesgo, y han sido contados los arriendos, y los doy es cuando hay una emergencia, y la emergencia sucedió el año pasado allí con las que se volvió a caer más la bancada y con la casa que se cayó. O sea que, y esos documentos están abiertos, pueden pedirlos, tengo una carpeta de arrendamientos, y cuánto se ha desembolsado desde 2013 hasta 2014. Por eso es que mucha gente está enojado conmigo, porque me mandan disque cartas pidiéndome subsidios de arrendamiento. Ahora todo el mundo quiere que les paguen subsidios de arrendamiento. Relampaguea y ya tengo que pagarles subsidios de arrendamiento. No, la cosa es que se vea la emergencia y se les ayude. Con don Germán se le quiso colaborar, porque el señor trajo a BW Televisión diciendo que nadie le colaboraba. Lo mismo que las señoras de la segunda. Se les han bajado sus sitios de arrendamiento, se ha estado atenta. Es más, a las señoras de la segunda se les ofreció reubicarlas. ¿Sabe con qué me salieron? Usted, ¿para qué nos va a llevar por allá, que nosotros vivimos de aquí, de la venta de agua, allá a ese moridero de Villa Magdalena? ¿Qué nos vamos a ir a vivir allá? Y yo les dije, pero señoras, es que en ese sitio es que está construyendo el municipio. Allá es donde van a ser las viviendas para reubicación. Lastimosamente no hay otro sitio, y ese es el sitio que el Ministerio de Vivienda ordenó para construcción de viviendas de interés social. El documento está abierto, concejal, bien, pueda ir, todo lo tengo ordenadito, si quiere fotocopia, escanea, fotografía, lo como lo quiera llevar, el documento está abierto y a quién se les han pagado. ¿El señor incumplió? Sí, incumplió, porque él fue una persona, ¿cómo se le llama? Una irresponsable, y no ha querido levantar. Entonces, a raíz de eso, al igual que con el caso de don Víctor Rodríguez, yo ya todo lo pasé a la inspección de policía para que ellos sean los que tienen que proceder. Igualmente he informado a la personera para que después no vayan a decir que les estoy vulnerando los derechos y que soy muy brava y que no los dejo dormir, que les puse una cámara fotográfica, que los persigo y que los sigo. No, todo se va a hacer conforme a ley. Segundo, con respecto a los árboles, resulta y pasa que yo sí pasé la carta pidiendo la tala, y Corto Lima me pegó una vaciada, y perdone la expresión, esa es la verdad. Me llamó la gerente regional de Melgar, la doctora Lorena, y me dijo: Alice, usted no quiere sino talar y talar. Usted le está acabando el oxígeno a Flandes. Resulta y pasa que esos árboles son 17 árboles para que una persona tenga oxígeno. Dijo: no, vamos a ir a revisar. Fueron y revisaron y ordenaron, dieron fue orden de poda. Y ya tengo por escrito, porque también ese es otro temita. Resulta y pasa que uno va a podar y le sale el resto de la comunidad, pero ¿cómo le va a quitar la sombra a mi casa? Porque tengo la contraparte. Vamos a hacer la labor que me pide el Señor, y me sale el Señor B y me dice que yo, que me va a demandar, que yo le estoy quitando el sombrío a la cuadra, que le estoy quitando. Ya tuve una, mire, ya tuve una situación con el Señor de allí de la capilla. Fuimos, es de esos árboles que están ahí, hay orden, de eso sí hay orden de tala, porque es una situación, ellos están presentando alto riesgo porque ya las raíces están expuestas y uno está para este lado y el otro está para la casa cural. En noviembre del año pasado ese señor me sacó a toda mi familia, los muertos y vivos, y me dijo palabras más, palabras menos, lo peor. No, si íbamos a hacer una poda selectiva, porque era quitarle peso para después talar, y no nos dejó hacer la labor. Un señor que vive en la segunda. A raíz de eso me tocó escribirle a la inspección de policía, a la personera, y decirle que si ocurría algo, él era directamente responsable porque no dejaba hacer la labor. Ya tengo orden de Cortolima para la tala. Les dije, hágame el favor y me la dan por escrito. Vino el señor de Cortolima y al señor de Cortolima también insultó. Dijo que eso era un ingeniero de papel, que no sabía nada. O sea, uno va a cumplir la labor y está la contraparte. Entonces yo les voy informando porque ustedes no saben lo que uno se encuentra con la comunidad. Y es armarse de infinita paciencia, porque uno tampoco puede, uno, ni igualarse, y dos, entenderlos. Esa es la situación. Hay otro temita, entonces dieron fue orden de poda. Hay un tema con las palmas que están adentro. Resulta y pasa que hay dos palmas dentro de la casa que se cayó. Es que esa casa tiene todo. Y una palma pega hacia una casa que está que se cae, y la otra hacia la parte de la calle. Como las palmas están dentro de la vivienda, resulta y pasa que las palmas, cuando un árbol está dentro de la vivienda, le corresponde al dueño de la casa hacer la labor. Entonces me adelanté al tema, le escribí a la inspección de policía, hablé con la vecina de allá, me fui para la, hablé con don Germán, le dije, don Germán, es necesario que cortemos esas palmas, lo va a hacer riesgos para que su merced no tenga que gastar, porque usted me dice que no tiene dinero. Y ya creo que la semana entrante lo hacen, porque nos tocó contratar andamios, porque son muy altas, entonces eso tiene que ser con cuidado. Además que es un sitio donde pasa mucho carro y moto, y fuera son niños, entonces hay que hacerlo con todas las medidas preventivas para que no vaya a haber afectación. Lo de los árboles de allí, las palmas, y lo de la segunda lo van a hacer creo que la semana entrante, porque hay que quitar luz. Entonces ese es otro tema, tengo que llamar a la empresa de energía. Ellos me dan unos tiempos, ellos no pueden quitar la luz cuando yo les diga que hay que quitarla. Entonces ellos me dicen, en 15 días, 20 días vamos a hacer un corte para que usted salga a la emisora, y hay que avisarle a la comunidad, porque si quitamos la luz y no le avisamos a la comunidad, usted no sabe cómo se pone la comunidad. Allí vienen a pelearme, que cómo es posible que yo les quite la luz cuando yo estoy en negocios, el agua, el enfermo. Entonces ahora les avisamos a la comunidad con 5, 4, 10 días de antelación. Entonces, concejal, yo sí le pediría por favor que no sean palabras, y me haga llegar por escrito quién es la persona que dice que tenemos negocio con los contratos de arrendamiento, y usted puede pasar a mi puesto e inmediatamente puede mirar toda la documentación, porque eso está transparente y claro. Y con respecto a la segunda, porque sé que también va a venir el tema a colación, con la segunda es un tema que quisiera poderme, antes de irme, no sé, uno no sabe cuánto tiempo pueda estar en un cargo, y en el tiempo que esté hacer lo mejor que pueda. Es decir, sí, ya eso está, con Magdalena nos dio visto bueno. El proyecto se le presentó a la unidad de gestión del riesgo, se le ha presentado con Magdalena. Con Magdalena dijo que sí, que nos ayudaba a financiar, pero pues estamos esperando, porque el tema es que es mucho dinero y no es tan fácil conseguirlo. Ya ese tema lo está manejando el doctor Teléfono, pero yo tengo visita dentro de 15 días a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque voy a llevarle un tema del puente peatonal que hay que tumbar. Ese es otro temita que les quiero comentar. Resulta y pasa que el año pasado alguien se acercó y me dijo que en la unidad deportiva había un volcán, luego me dijo que un nevado, luego me dijo que había una falla geológica, luego me dijo que había un río. Entonces, como es, yo les escríbame todo. Entonces, a raíz de que, y él también mandó un derecho de petición a la secretaría, coincidió de que yo envié la carta y él también envió. Entonces pedimos visita de la Secretaría Departamental de Riesgos y visita de Cortolima. De Cortolima vino un geólogo y él dijo, pues ya tengo los informes, porque hasta hace 15 días me enviaron, hace 8 días me enviaron el de la Secretaría de Riesgos, y Cortolima el primero que dijo, no, aquí no pasa ningún, ni río, ni volcán, ni nevado, ni hay falla geológica. Flandes, el Tolima, tenemos una falla geológica natural. Estamos con dos volcanes, son como cinco volcanes, pero los más así como que conocemos son el Nevado del Ruiz y el Machín, que son como los más contundentes. Por todo Ibagué pasa una falla geológica que en el momento en que explote un volcán o tiemble, Ibagué colapsa, porque hay una falla geológica que atraviesa Melga, que atraviesa Ibagué y que atraviesa Espinal. Nosotros estamos dentro de la zona falla geológica o capa tectónica que ante cualquier temblor fuertecito vamos a ser afectados. Eso hay que tenerlo claro, eso no nos lo inventamos, eso son hace siglos y eso es muy claro, que no hay que decirle a la comunidad, porque la comunidad se puede espantar, pero es una situación real. Y el tema de la segunda es que un tema de erosión latente, contundente, que ha socavado la bancada, aunado a que las viviendas del sector no tienen manejo de aguas residuales. Entiéndase por esto que cuando yo tengo una casa o vivienda, yo tengo que hacer un acueducto interno que me maneje el agua limpia y el agua sucia y me la conecte aquí al sistema de acueducto y alcantarillado bueno o malo que maneja el municipio. Esas viviendas que hacen, todas las aguas vertidas o hervidas, ¡prum!, caen ahí. Si ustedes quieren, las invito a que se paren conmigo media hora y van a ver cómo lavan y el agua cae ahí, cae al aire y socava y socava, porque ninguna de esas viviendas tiene un manejo de acueducto interno, y eso es responsabilidad del propietario, dueño, hacendado o como lo quieran llamar, de la vivienda, patrón de la casa, y ellos tienen que cumplir, pero esas viviendas no han cumplido. Entonces, ¿qué es la situación? Que esas familias están censadas, que hay que reubicarlas, sí, se les ha dicho, se les ha informado. Que no se quieren ir, también. Unos me han firmado actas donde me dicen que ya no se van de ahí, que esperan que les construyan el malecón. Pero aún así, les hemos colaborado con los subsidios de arrendamiento porque le hemos visto la necesidad. Y tal como está, y se han mostrado las fotos, se las he enviado allá, que es al señor que vende las arepas, a las señoras que están en la casa, que están a punto de caerse, que ya les cuento la situación de ellas, a los señores que están contiguos también, que también tienen un restaurante, a ellos son los que se les ha bajado. Con respecto a las señoras que viven en la vivienda que está a punto de caerse, que me sacaron muy bonita en el extra, cosa que les agradezco porque me hacen conocer, nosotras fuimos con la coordinadora de vivienda, el doctor dio orden de reubicarlas, y fuimos con la coordinadora de vivienda y las visitamos y les dijimos, bueno, en diciembre las vamos a reubicar, tienen 20 días para que saquen sus cosas y se reubican en Villa Magdalena. Hay unas de ellas que están a punto para Minuto de Dios, entonces ustedes van a estar transitorias mientras en diciembre sale su vivienda de Minuto de Dios y se trasladarían para Minuto de Dios. Que no, porque eso por allá, ¿qué van a hacer? Lo que me hablaron lo expresaron por escrito en el extra, entonces yo creí todo porque ya lo habían dicho. Entonces, ¿ellas qué pretenden? ¿Que les sigamos bajando sus subsidios de arrendamiento y seguir viviendo ahí? Pero la cosa es que yo ya eso se lo pasé a la coordinadora de vivienda, y ya que hablen los jurídicos, porque hay algunas que si no tienen opción de vivienda para Villa Magdalena, entonces en esas casas que están desocupadas poder quitarles esos derechos y pasárselos a ellas, y que ya queden con su vivienda allá en Villa Magdalena 3. A ellas se le ha seguido seguimiento. Hoy tenía reunión con la coordinadora de vivienda al respecto de ese tema, porque yo no he quitado el dedo del renglón por dos motivos: porque viven en zona de riesgo, porque son señoras de edad, porque hay una señora que tiene un joven que es de especial, y porque a pesar de lo que digan, mi labor, mi función y mi responsabilidad es suplirles a ellas y atenderles. Y esperando de la segunda este año, el doctor, que nueva noticia nos tiene. Por lo pronto, la Secretaría Departamental dio orden de cerrar el paso vehicular, ni siquiera como vía de emergencia alterna, ahí no pasa carro ni moto. Les comento, en diciembre hice cerrar totalmente con varilla, y ¿sabe qué hizo la comunidad? Vaya, miren, retorcieron las varillas para que sigan pasando las motos. Entonces, no se puede. Mire, cerramos conforme a orden de la Secretaría Departamental y Cortolima, cerramos con varilla. Corrimos las canecas, y ¿sabe qué hicieron? Que eso le echaron esto, creo que soldadura, doblaron las varillas y abrieron otra vez el espacio para que cruce la moto o el carrito que lleva el amarrado con la moto para pasar por ahí. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto puede con la comunidad porque ellos, uno trata de hacer cumplir lo que manda la ley y ellos tienen otra opción o otra visión de la situación. Entonces aquí yo les estoy informando lo que se vive día a día con ellos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra López. Gracias, presidente, para saludar a su mesa directiva, equipo de trabajo, honorables concejales, darle la bienvenida a la doctora Alice, al capitán Félix y su equipo. Doctora Alice, quiero ver si de pronto me puede aclarar sobre unas inquietudes que tengo. Quiero de pronto si me puede manifestar qué ayudas humanitarias han llegado al municipio y también, doctora, priorizar las necesidades del municipio, tener en cuenta los derechos de petición sobre las talas de los árboles. Esto, al frente del Palacio de los Pollos hay un árbol que tiene la raíz en mal estado, otro que queda vía el aeropuerto entre Puerto Bahía y la planta de tratamiento del Palmar. Sobre, yo sé, doctora, que usted ha trabajado de la mano con la ingeniera Rubaleida. Quiero saber cómo ustedes han priorizado a las personas que están en desplazamiento, si estas personas ya están, hacen parte de listados de la Minuto o de los tantos proyectos que el señor alcalde ha venido hablando. Otra inquietud que me aqueja, doctora, es sobre si usted ha manejado, tiene el conocimiento del listado de las personas que fueron afectadas de ola invernal, que esto fue exactamente cuando se desbordó una quebrada, creo que fue Santana, que fue años 2010-2011, que hubo unos sectores de las veredas que fue afectadas, y sobre el barrio Libertador, una parte del barrio La Ceiba, a mí sí me consta que estas personas fueron afectadas, que le llegó como a tres cuartos de pierna el agua. Unos conjuntos residenciales, si a estas personas han seguido llegándole a estas ayudas, doctora, en cuanto también a los de ola invernal, que es por arriendo, también tenía conocimiento que les llegaba a estas personas unos mercados. Entonces esta es mis inquietudes, doctora, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, concejal Sandra, con referencia a las ayudas humanitarias se dan es en el momento en que ocurre la emergencia y únicamente en ese momento, porque si la emergencia ocurrió en el año 2010 y esa zona no se volvió a inundar, ese obvio que yo no le puedo seguir bajando ayudas a unas personas que ya no son afectadas. Las ayudas que se bajaron en mayo del 2014, el año pasado, porque en mayo del 2014 entregué ayudas, corresponden a las lluvias que ocurrieron entre abril y mayo. Si recuerdan que en abril tuve una emergencia en la vereda Camalá, Colegio, Puerta Blanca, que tuve una desentechada de casas. Yo fui hasta allá, atendí la emergencia y una parte del sector urbano. Entonces esas ayudas se bajaron a Camalá, Puerta Blanca, Colegio y Paraíso, Topacio una parte. Y hubo un señor que nos está colaborando mucho. Yo le comenté que pues las ayudas que me habían llegado era expresamente de la gobernación para ellos, y me habían quedado unas personas de aquí del casco urbano, un señor que tiene un negocio muy grande acá. Yo lo llamé, le comenté y me dijo: ¿cuánto necesita, doctora? Tengo las facturas, con mucho gusto se las hago, porque yo, como le entregué a él, yo me quedé con una copia. Y él me colaboró para comprar unos mercados, que fueron los mercados que se entregaron aquí para los señores de Angares y Queima y Las Rosas, y la parte de la capilla, porque las ayudas las entrega la gobernación es cuando yo demuestro que ocurrió la emergencia, y como había ocurrido la emergencia con las veredas, y entonces ellos me colaboraron, pero la parte urbana me colaboró este señor. Con referencia a las talas de los árboles, pues mire, hay árboles que yo estoy atendiendo, pero cuando yo pido visita de Cortolima y puedo atender que están, o sea, que hay un riesgo inminente para la comunidad, y me están autorizando a talar solamente los árboles secos, porque los árboles verdes me van a sancionar. Ya me dijeron que me van a sancionar si sigo talando árboles verdes. ¿Por qué? Sí, señora, porque no se puede. Ahora resulta que el árbol tantico sacó la raíz y levantó tantico el piso, y qué riesgo. Resulta que el árbol levantó la raíz porque ya no lo sembraron a profundidad y no le dieron espacio para que él crezca. Ayer tuve al de Cortolima y me regañó de todas estas, me dijo, mire Alice, entienda que es así, porque el señor de la escuela Umaña quiere que le talen la ceiba que está dentro de la escuela. Entonces yo le dije, mire, no se puede. A raíz de eso mandé una cartica y Cortolima ya fue y visitó al rector y le explicó que no se puede talar la ceiba. La ceiba hay que hacerles un tratamiento para recoger todo el polvito, la pelusa que absorbe. Ya le explicaron qué tiene que hacer él, y para que él proceda a hacer eso. Lo que sí me dijo es, Alice, quítele peso al árbol para que pues no sea tanta la pelusa que bota. Entonces ya me llegó el requerimiento, él hizo un, ¿cómo fue que me dijo? Voy a hacerles un dictamen, pero él no dio orden de tala. También visité allí la primera, ayer estuve porque hay un árbol de mamoncillo aquí abajo en la primera que es inmenso ese árbol, y ese árbol sí es riesgo, pero resulta y pasa que yo, así sea yo la coordinadora de riesgos y yo creo que eso es riesgo, yo no me puedo tomar la atribución de ir a talarlo porque por encima de mí está Cortolima. Entonces yo le escribí a Cortolima y ayer estuvimos allá, por fin me atendió y fuimos hasta allá y me autorizó, pero la poda selectiva, dijo que nada de talarlo porque ese árbol refresca toda la zona y que lo que haríamos es volver es un peladero y este aumentaría la erosión. Entonces me dijo cómo teníamos que podarlo selectivamente y quitarle peso al árbol, lo mismo que la de la Umaña. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy trabajando con los árboles que están secos. Al concejal Wilfrido, él me dijo, mire, le envié una carta a infraestructura, está durmiendo el sueño de los justos. Le digo, concejal, pásemela y miramos en qué le puedo colaborar. Miramos la carta, fui, hice el recorrido y esos árboles ya están abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo puedo, cuando el árbol está verde, yo pido visita de Cortolima para que ellos me digan sí o no o poda selectiva. Ya con los árboles secos, Cortolima ayer me dijo, Alice, usted puede proceder, pero pida la carta de la persona con fotocopia de la cédula, y usted como riesgo sí lo puede hacer, como coordinadora de riesgos tiene esa facultad. Pero los verdes tengo que pedir visita de Cortolima y que ellos me autoricen qué hacer. Con respecto a los señores de IK, de los Libertador y la Ceiba. Ayer tuvimos casitos de esos porque resulta y pasa que en el año 2010-2011, cuando ocurrió el fenómeno de la Niña, ustedes saben que para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre llovió atípicamente aquí en Colombia. Y Flandes no fue la excepción de los municipios inundados. Fue tanto así que hubo que abrir las represas del Prado. Y esas aguas, junto con la quebrada Vile, que es la que está más cercana a nosotros aquí al casco urbano, porque me hablaban de Santana, le digo, mi señora, Santana queda llegando al Espinal. Tenemos más cerca aquí la quebrada Vile, que la tengo aquí en Camalá, entre Camalá y Topacio, porque esas ya he recorrido hasta allá, he ido hasta allá, tengo esa quebrada más cerca que Santana. Entonces, a raíz de que la represa se llenó tanto, hubo que abrir compuertas. Subaguó Santana, sobreaguó Vile, entonces el agua se vino por los barrios Iqueima, Libertador y por algunos conjuntos residenciales. Pero eso fue un fenómeno atípico, porque todos los que estamos sentados acá y sabemos y conocemos Flandes, sabemos que por Iqueima, por La Paz, por Libertador no pasa ni arroyo, ni arroyuelo, ni cascada, ni lago de agua, ni ojo de agua, ni laguna. Por ahí no hay nada, eso es seco. Y fue afectado fue por ese momento. Entonces, por supuesto, yo no les puedo bajar ayudas porque no están ni en zona de erosión, ni hay un río, ni laguna, ni ojo de agua que los afecte. Entonces, ellos me decían ayer, pero es que doctora, ellos nos certificaron. Y yo, sí, pero fue un fenómeno atípico y yo no puedo hacer una que certifique que vivo en zona de riesgo. Y yo, ¿cómo se les ocurre que yo voy a hacer una certificación de que estoy en zona de riesgo cuando eso no es zona de riesgo? Por el lado de Libertador hay un riesgo social que es diferente a un riesgo natural. Que tenga usted erosión, que le pase el río, que la quebrada, que la laguna, que el volcán, como me dicen muchos, pero ahí no hay nada de eso. Entonces era un fenómeno atípico. Yo les dije que como tal coordinación de vivienda y Minuto Dios tenían que hacer una certificación diciendo que se les atendió porque hubo una emergencia por inundación debido al fenómeno de la Niña 2010-2011, desbordamiento de quebrada y laguna, pero no de río. Y con referencia a cómo estoy manejando los listados del manejo de la otorgación de viviendas, concejal, yo ¿cómo estoy trabajando yo con coordinación de vivienda? He procurado colaborar porque ahí me decía que ya el secretario de riesgos departamental me decía, pero Alice, es que eso no es labor suya. Yo le decía, sí, sí, doctor, pero es que uno no puede quedarse con que no les labor cuando uno está viviendo la situación. Yo atiendo a las personas que viven en zona de alto riesgo, los censo, levanto censos y paso el informe inmediatamente, censo por censo, le voy pasando el informe a la coordinadora de vivienda para que ya tenga en cuenta y haga un cruce con las bases de datos que tiene, porque ya tiene unas bases de datos que vienen del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, que fueron las horas invernales fuertes. Pero no, yo no manejo esos listados porque eso lo están manejando directamente Minuto de Dios y Coordinación de Vivienda. Y sé que esos cupos están siendo asignados de acuerdo a los listados que en su momento la anterior administración mandó de las personas afectadas, y se les ha respetado esos derechos. Sé también, porque Minuto de Dios me ha informado, que muchas personas dijeron mentiras, y resulta y pasa que Minuto de Dios le pasa lo que me pasa a mí, baja terreno y verifica, y se han dado cuenta que van y le dicen, mire, yo viví acá, aquí el río se me llevó la casa. Y me dice el Minuto de Dios, aquí me han traído como 15 personas a decirme que todas vivían acá. Y a todas las mismas 15 familias les llevó la casa en el mismo punto. Entonces me dicen, ¿y será que es un inquilinato? Le digo, pues yo no sé. A la gente hay que creerle hasta cierto punto. Entonces hay situaciones que se han desenmascarado y hay situaciones que todavía siguen viviendo en zona de alto riesgo. ¿Qué hago yo? Ir a verificar. Ayer vino una señora de Iqueima, mire, le voy a contar. Ayer vino una señora de Iqueima y me dijo, mire, doctora, yo vivo en el Iqueima y a mí no me reubican, a mí es que me van a hacer es un mejoramiento, pero eso es zona de alto riesgo. Yo le dije, ¿en qué parte de Iqueima vive? Me dijo, en la parte alta. Le dije, entonces hagamos una cosa, yo voy a ir nuevamente a hacerle la visita en el viernes, envío el informe con la certificación de riesgo de acuerdo a lo que observe, para que nuevamente Minuto Dios envíe un técnico, le analice la situación y ellos miren, verificando de acuerdo a la visita mía y de ellos, si usted está para que le reconstruyan o la reubiquen, porque él ya quiere que la saquen de ahí por un tema social. O sea, sabemos que Iqueima y Angares maneja un tema social fuerte, la parte alta de Iqueima colindando con Obrero, pero entonces yo no manejo esos temas si los reubican o no, porque esas visitas ya las hizo Minuto de Dios, no los hice yo. Entonces ellos son los que están manejando el tema de construcción de vivienda y de a quienes se les adjudica. Y pues el tema de los árboles de aquí del Palacio de los Pollos y al frente de qué, del Palmar, concejal, si usted gusta, me puede por favor hacer pasar la cartica, yo verifico. Si son árboles secos, yo puedo proceder, pero si son árboles verdes, entonces ahí sí tengo que enviar la carta a Corto Lima, y él viene la semana entrante, entonces yo voy hasta el sitio. Yo ayer hice visitas con él y yo con mucho gusto, además es mi labor y tengo que hacerlo. Muchas gracias. Uso la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente, y solamente es una inquietud, ya que hacían referencia al tema de los censos que se hacen de las familias o población en riesgo. Quisiera, doctora Ali, si nos puede informar a la fecha y de acuerdo al trabajo que usted ha venido adelantando, ¿cuántas familias tienen ya esto identificadas en ese censo, y cuántas de esas familias están en espera o ya están inscritas en los diferentes programas de vivienda para que le resuelvan la situación de vivienda? Es en primera instancia. Y también pues resaltar la gestión que adelanta usted lo mencionó, nosotros hicimos un requerimiento frente a un tema de unos árboles que ya estaban prácticamente secos y representaban un riesgo para el sector del barrio La Esperanza. Llevamos casi 3 meses en esa gestión, me acerqué a usted y en menos de 20 días nos pudo resolver esa situación. Le agradecemos en nombre de la comunidad, porque en verdad era un requerimiento que se hacía hace bastante tiempo y no se le daba respuesta positiva. Y igualmente pues aprovechar acá este espacio para manifestar que se hizo nuevamente un requerimiento, doctora Alice, frente a una solicitud que hace la comunidad del barrio La Esperanza por la carretera central, en la carrera séptima. Hay unos árboles verdes que algunas ramas ya están haciendo contacto con las redes eléctricas, y como usted lo mencionaba, pues ya también son ramas muy pesadas y de pronto en cualquier momento pueden generarse algún inconveniente. Por eso solicitamos que por favor programemos una visita ocular y revisemos de pronto qué árboles podemos no talar sino escopar, porque se manifestaba esa situación. Era eso, muchas gracias. Sí, concejal Wilfrido, muchas gracias. Con referencia a los censos, el dato exacto, hoy lo estuve mirando precisamente, iba a traer la presentación, pero dije no, sé que están invitados, son bomberos y defensa civil, no me quiero tomar atribuciones que no me corresponden. El concejal Walter me llamó ayer en la tarde, bien en la tardecita, y ellos no, pues los invitados principales son ellos. Pero con referencia a censos, le puedo decir que de Angares y Queima los tengo casi a toda la población que vive en zona del río, pero ahora tengo una situación con el barrio Gaitán, Capilla y Queima, Angares y parte alta de Angares, porque en el desarrollo del plan de la emergencia, el ENREO, la emergencia local de aquí del municipio, tengo que hacer un censo de todas las viviendas que estén en la parte alta o parte baja de zona de riesgo. Entonces tengo que ir a todas las zonas y reestructurar todos los censos. Tengo que verificar es quiénes viven realmente en zona de riesgo, uno, y qué viviendas son las que están o no están en zona de riesgo. Si usted gusta, ¿verdad?, puedo dar el dato, no lo tengo acá, o sea, no lo tengo con claridad, pero ya de estas familias yo he hecho cruce con la ingeniera Rudaleida y casi todos están, van a salir para Minuto de Dios. Me quedan muy poquitos, me quedarían muy poquitos, y que son los que estoy procurando que se incluyan en un proyecto que se llama Villa Mariana, porque la idea es que esa zona quede limpia y Cortolima pueda reforestar. Entonces ese tema lo estoy manejando con la ingeniera Rudaleida. Con referencia, hay un tema que me quedó pendiente con la concejal Sandra, que es el tema de desplazados, que vale la pena llamar la atención, porque en esas zonas tengo desplazados, pero tengo un inconveniente con desplazados, es que yo no manejo ese programa. Este programa lo maneja la doctora Edna Montilla, entonces yo he procurado ser muy prudente, yo cómo les colaboro. Por ejemplo, la semana antes, durante las fiestas, tuve dos familias de desplazados que llegaron, no tenían dónde quedarse, entonces uno buscarles un sitio donde se pudieran quedar. Yo que les facilito colchonetas, que cobijas, que un kit de aseo, que kit de cocina, porque se vienen sin nada. Y hacer el vínculo con la doctora Edna para que ella empiece a hacer todos los trámites de desplazados. Sé que en el programa de Villa Mariana y en Minuto de Dios están saliendo desplazados, pero entonces en ese dato me tocaría preguntárselo a la ingeniera Rudaleida para que ella dé una información más concreta de qué desplazados están ya saliendo favorecidos en el programa Minuto de Dios. Con referencia a la solicitud última, concejal, no tengo conocimiento de ese tema, pero entonces voy a preguntar ahorita que baje y hablo con el ingeniero Julián. Pido la cartica y yo inmediatamente le escribo. Como estoy trabajando con Cortolima, en vista de que me di cuenta que enviar el correo normal escrito se demoraba tanto, conseguí contacto directo con la doctora Edna Lorena Maecha, que es la directora general de Cortolima Melgar, y la doctora ha sido muy muy muy colaboradora, muy eficiente, porque yo envío los requerimientos y ella a la semana me está mandando el señor de Cortolima, y él inmediatamente me hace los informes, y con eso es que estoy procediendo, porque están haciéndolo. Por ejemplo, ayer hicimos 5 visitas y ya de esas visitas sé qué tengo que hacer, pero ya tengo el informe técnico para yo poder trabajar desde caja menor, por ejemplo, para talar, si se puede. Pero cuando ya son árboles verdes, tengo que esperar que haya contratación de la alcaldía y ellos hagan esa labor, porque yo no puedo hacerlo. Y solamente puedo hacerlo cuando es un árbol que amenaza riesgo, y el riesgo me lo certifica Cortolima. Entonces estoy trabajando de esa manera. Pues si hay alguna duda, alguna otra inquietud, con gusto las atiendo. Muchas gracias. Gracias, doctora, y tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Gracias, presidente. Es para decirle a la doctora Liz que le escuché decir que iba a llegar una ayuda por la OCA para la planta de tratamiento de aguas residuales. En la planta de tratamiento que queda en Villa Magdalena, hay una piscina, sí, que se dañó. Yo necesito saber es quién es el que va a dar la ayuda, porque le voy a ayudar. La Secretaría Departamental de Riesgos, él nos colabora para levantar el gavión, nos da la malla y nos da el cemento. Bueno, yo hace dos días estuve en planeación y me di cuenta que ya le hicieron un estudio a esa piscina que está colapsada. Entonces, doctora, yo le sugería que mirara ese estudio, porque está hecho entre diciembre y enero, para ver qué en realidad es lo que necesita esa piscina, como se llama, que es de aguas residuales, si se requiere malla o son muros los que se requieren para la conformación nuevamente de la laguna, porque esa laguna lleva ya como 10 años de haberse colapsado y ninguna administración le había metido la mano, porque tiene un detrimento patrimonial. Se hicieron por parte del alcalde unas gestiones y se nos dimos cuenta, inclusive aquí el día que vino la Contraloría se le hizo esa pregunta sobre esa laguna, y parece ser que el alcalde también estaba cayendo en un silencio administrativo ahí por no hacerle un arreglo, que lo indispensable, lo primero era el estudio, porque por eso fue el detrimento, porque hicieron un arreglo pero no le habían hecho estudio. Entonces ahora ya parece ser que le hicieron el estudio y se requiere la mano de alguien para que comiencen a reconstruir esa laguna, porque es muy indispensable para el sector de Topacio y toda esa gente que vive en esos condominios, porque las aguas sucias llegan ahí a esas lagunas. Entonces era mi recomendación, doctora, felicitarla por su labor. Sé que viene trabajando excelentemente de la mano con el alcalde y con los bomberos y con la defensa civil en pro del beneficio de la gente más desfavorecida del municipio de Flandes, y también felicitarla por ese gran triunfo que tuvieron hace poco de haber sacado a Flandes como el primer municipio en el Tolima en riesgos, y ojalá que estos premios que ustedes se ganaron le ayude más a su labor diaria. Como usted lo decía, necesitábamos una cámara y necesitaban un portátil, que Dios quiera que se lo dejen disfrutar y que mañana no estemos lamentando que de pronto me lo robaron porque estaba en tal parte situada y los niños de lo ajeno del municipio de Flandes los llevaron. Tener mucho cuidado con estos materiales, que es para ayuda suya en su labor. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, y doctora Alice, tiene el uso de la palabra para que se despida de la corporación, no sin antes agradecerle la asistencia, ya que pues fue un llamado telefónico el día de ayer sobre el mediodía y usted pues muy amablemente aceptó venir aquí al recinto del Consejo Municipal. Agradecerle y también felicitarla por este gran logro y por la responsabilidad y el compromiso que usted muestra al frente de esta dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los concejales, gracias por la invitación, gracias por permitirme pues en pocas, me hubiera gustado preparar mucho mejor la presentación y darles datos más concluyentes, cifras. No alcancé, ayer estaba con visita de Corto Lima, pero pues por permitirme de manera verbal mostrarles algo del trabajo que se viene realizando de mano con el doctor Teléforo y los organismos de socorro y la administración departamental, porque tengo que reconocer que he recibido mucho apoyo de la Secretaría Departamental de Riesgos y también de la Unidad de Gestión del Riesgo. O sea, ellos he recibido mucho eco y respuesta ante los requerimientos y peticiones que realizamos. A ustedes, gracias por permitirles el espacio de hablar y de expresarles lo que se está realizando, y una vez más les expreso pues que en el momento en que necesiten o en el momento en que ustedes vean que es necesario que estemos acá para dar informe, con mucho gusto y mucho respeto lo haremos. Buenas tardes. Gracias, doctora. Secretaria, siguiente punto, por favor. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia, señor secretario? No, señor presidente. Siguiente punto. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 10 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta, me permito nombrar al honorable concejal William Gómez, al honorable concejal Wilfrido Sosa y al honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? Sí, señor presidente. Está la proposición 004 de febrero 11 del 2015. El honorable Consejo Municipal de Flandes, reunido en pleno, se permite solicitar al señor alcalde médico Teléfono Bernal Velázquez informe a esta corporación qué gestiones se han venido adelantando para la consecución de la sede de los bomberos voluntarios y la defensa civil del municipio, teniendo en cuenta el acuerdo municipal 010 del 26 de septiembre de 2014, así como estudiar la viabilidad de que en lo sucesivo se suscriban convenios que estén ajustados a la ley con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Flandes, como lo estipula el artículo 9 del acuerdo 032 de 2008, mediante el cual se modificó el artículo 112 del acuerdo 041 de 2007. Artículo 9. Artículo 9. Modifíquese el acuerdo 112, contratación del servicio, del acuerdo municipal número 041 de septiembre 21 del 2007, el cual quedará así. Artículo 12, contratación del servicio. Mientras el Cuerpo Bomberos de Flandes Tolima adquiera las máquinas y demás implementos, el municipio podrá contratar directamente con los cuerpos de bomberos de los municipios vecinos la prestación del servicio total o parcial del servicio de prevención y control de incendios, explosiones y demás calamidades conexas a cargo del municipio. Cierro comillas. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la actualidad el Cuerpo Bomberos Voluntarios de Flandes cuenta con las máquinas y materiales necesarios para atender las emergencias que se presenten en nuestro municipio. Ponente, bancada, partido de la U, y la acompañan unas firmas de los demás honorables concejales. Leída la proposición 004, señor presidente. Consideración a la proposición leída por señor secretario y dada por la bancada del partido de la U. Sigue la discusión. Tiene uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Y como bien ustedes lo saben, lo que se ha venido discutiendo en el día de hoy, donde se hace necesario que el Consejo Municipal tenga la información de cómo se ha venido haciendo las gestiones pertinentes para que lo de la sede de los organismos de socorro, y en ese sentido la sede para los bomberos voluntarios, y además que ya como lo estipula una normatividad tanto municipal, pues también se tenga en cuenta a estos bomberos voluntarios para que en un momento dado se contraten de acuerdo a la ley y se pueda generar esos recursos directamente para nuestros bomberos voluntarios en Flandes. Entonces, una vez concejal, le invitamos a que nos acompañen con esta proposición y nos den su voto afirmativo. Muchas gracias. Sigue en discusión la proposición acabada de leer y la intervención que hubiera hecho el honorable concejal. Aviso, se va a cerrar. ¿Queda cerrada la prueba, honorables concejales? Aprobada por unanimidad de los presentes. Que continuamos con el orden del día. Señor presidente, quedaríamos en varios. Honorables concejales, nos encontramos en varios. ¿Quién tiene algo que decir con respecto a la situación? Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 10:47 de la mañana, damos por terminada la sesión ordinaria correspondiente al orden del día y cito para el día de mañana, 12 de febrero, a las 7 de la mañana.